You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí estamos un viernes más en la mesa de Ágora Sol Radio. Y aquí comienza Barrio Canino, el programa de la sobremesa de los viernes, aquí directos a tu digestión. El programa de esta radio libre, asamblearia y autogestionada que nació al calor del movimiento 15M. Lo del 15M no sabemos dónde ha quedado, pero el calor está todo aquí, dentro del estudio de Ágora Sol Radio. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño, después de unas cuantas semanas de irregularidad en nuestra asistencia por esto del verano y los calores. Aunque hace un par de semanas estuvimos por aquí, pero es cierto que no hemos sido muy constantes este mes de agosto, como ninguno de vosotros, por cierto. Pues ya sí que nos incorporamos con los deberes bien hechos. Este viernes, el que viene, al siguiente, comienza, por decirlo de alguna manera, la temporada de Barrio Canino en Ágora Sol Radio. Aquí seguimos y hoy con un programa, como siempre, interesante. ¿Qué vamos a decir nosotros? El tiempo pasa despacito. El tiempo pasa muy bien, despacito. El tiempo pasa despacito. Estupendo. Lo tenemos ya cogido, ¿eh? El tiempo pasa despacito. Pues mira, de tiempo vamos a hablar hoy. Y eso era lo que nos ha dado la idea de empezar hoy con esta moñez. Buenas tardes, bienvenido, Dr. Harry in the house. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Te acuerdas de Joaquín Reyes imitando a Madonna, cantando El tiempo pasa despacito? Desgraciadamente, sí. No te lo quitas de la cabeza. Espantoso, sí. Y sí, del tiempo vamos a hablar hoy, pero no del tiempo del calor que hace, que nos permanecemos como perritos calientes aquí, un programa más, sino del tiempo que gastamos en hacer las cosas. El tiempo es dinero, el dinero es tiempo. ¿Cómo llevan el tiempo otras personas? Y de todo esto vamos a hablar hoy un poquillo, a ver qué tal. Interesante. Te cambio tu tiempo por mi tiempo, por ejemplo. Buenas tardes, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. A ti sí que hay que preguntarte por el tiempo. ¿Qué tiempo hace en Islandia, tío? En Islandia hace bastante frío. Incluso en agosto, ¿no? Sí, sobre todo si duermes en tienda de campaña. Pero bueno, se lleva. ¿A quién se le ocurre irse de vacaciones y no venir moreno, Robert? Bueno, algo de sol me ha dado, ¿eh? Y saludamos ya también a nuestro invitado esta tarde. Él sí que sabe de tiempo. Y seguro que en algún momento has estado con los hombres grises de Momo. Saludamos ya a Julio Gisbert. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julio es estudioso de estos temas, trueque, bancos de tiempo y también monedas complementarias, moneda social. Todo un conglomerado que podríamos llamar pues como economía solidaria, economía social. No nos poníamos de acuerdo antes del programa, pero muchos nombres para una idea bastante sencilla. Otra forma distinta de hacer economía a la que hasta ahora más o menos hemos conocido, ¿no? Iba a decir economía tradicional, pero yo creo que más tradicional que el trueque no hay. Estaremos hablando largo y tendido, Julio, esta tarde de todos estos temas. Para nosotros muy interesante, para ti quizá más cotidiano que estás todo el día con eso. Se está convirtiendo cotidiano, efectivamente. No sé si es bueno o es malo, pero bueno. Oye, también comentarte que Momo ha hecho mucho daño, ¿eh? Porque yo, algún niño aterrado, cuando le han dicho llevamos al banco de tiempo, ha dicho no, que ahí malo. O sea, que lo de Momo, bueno. Pero los hombres grises existen de verdad. Eso sí, pero no en los bancos de tiempo. Aclarémoslo. Bien. Ahí ponemos el primer punto sobre las IES. Julio nos va a acompañar hoy durante todo el programa. En otras ocasiones traemos a alguien más de un invitado, pero hoy la verdad es que el tema es extenso y merece la pena hablarlo con profundidad, sobre todo con alguien que tiene grandes conocimientos del tema, como es el caso de Julio. Así que bueno, ya os invitamos también a que participéis en el programa a través del Twitter, en las cuentas @agorasolradio y @barriocanino. Vamos a estar ahí al loro de lo que digáis y si le queréis hacer alguna pregunta a Julio se la trasladaremos también. Os recordamos que podéis descargar este programa también en barriocanino.blogspot.com. que nuestro correo de contacto es barriocanino@agorasolradio.org. Y bueno, Harry, dinos qué estamos escuchando, porque estas músicas nos ponen a bailar a la hora de la siesta. Vamos a ver cómo os portáis hoy. Pues la verdad es que un triple salto mortal, cuádruple, ya no sé cómo llamar a esto, porque a veces es difícil crear una temática para el hilo musical que vamos a escuchar hoy a lo largo de todo el programa. Y la verdad es que el punto de unión fue una película que de hace bastantes años ya, El tiempo de los gitanos, Emir Kusturica. Y hablando del tiempo, se nos ocurrió que ¿cómo transcurre el tiempo para la etnia gitana? O el tiempo, el espacio, ¿cómo varían la cultura gitana a lo largo de toda Europa o de todo el mundo? Donde vamos a poder hoy ver que gitanos hay en todas partes. ¿En qué gastan su tiempo ellos? Pues mucho de él en hacer música. Y vamos a oír mucha de ella hoy. A ver qué os puedo descubrir sobre música gitana en distintas partes del mundo. Mola, mola, mola. Así que, bueno, pues yo creo que aquí siempre, pase el verano o no pase el verano, es de imperiosa necesidad empezar con un tema canino. Más perro, poco posible puede ser. Pues ahí vamos. Y para empezar hoy, y hablando de gitanos, y hablando de tiempo, y hablando también de caninos, que probablemente una de las películas donde más perros hayáis podido ver frente a las cámaras es en esta de la que os hablaba, El tiempo de los gitanos, esta película del año 88 de Kusturica. La verdad que con esta película ganó bastantes premios. Y aunque el título original de la película es, voy a ver si mi serbio es adecuado, Donza Bezanje, que en serbio quiere decir casa para colgar, pues la verdad es que El tiempo de los gitanos, que fue la traducción libre que hicieron, como siempre aquí en España, para la película, es bastante correcta en este caso, porque la verdad es de lo que nos habla, es del tiempo de los gitanos, la película. Y es imprescindible verla si la verdad, si se quiere entender un poco el mundo gitano, especialmente el de los gitanos serbios en sus tránsitos hacia Italia, o cómo cruzar de alguna manera de la Europa oriental a la occidental con una banda sonora como la que creó Goran Bregovic para esta película. Goran Bregovic y Kusturica estuvieron muy unidos en un principio, luego parece ser que sus ideas fueron divergentes. En cualquier caso, Goran Bregovic creó una banda sonora para esta película y el tema que vamos a oír es Ederlesi, es un tema tradicional romaní. A partir de ahora, ten en cuenta que no vamos a decir gitano, vamos a decir romaní, porque es el término adecuado, término internacional para este grupo étnico. A mí, desde que me hablasteis en Barrio Canino de los jamaiquinos, en vez de los jamaicanos, yo ya me creo todo ya. Pues romaní, es un tema tradicional, Ederlesi, el tema que vamos a oír, y es un tema tradicional que se utiliza mucho en la fiesta de la primavera en Serbia. Aparece varias veces a lo largo de la banda sonora, pero hemos escogido esta versión, que la verdad es que no es exactamente lo más gitano que vayamos a oír en toda la banda sonora, pero sí recoge un poco toda la tradición cultural gitana y lo que es capaz de hacer Goran Bregovic con ella, Ederlesi. Yeah. cada día de la canadita, no hay camino escrito. Me amargaba con mi cara, la luceta de la salida de cada uno de cada año, con un jardín de la ciudad. Y ya con un sitio de vivir un segundo, la vida. Ahí estaba este tema de Goran Bregovic hoy para empezar la entrevista en Barrio Canino. Y bueno, pues como decía el doctor Harry, hoy nos va a acompañar esta música romaní durante todo este programa, pero bueno, también nos va a acompañar Julio Gisbert. Y bueno, pues vamos a hablar, como decíamos hace unos minutos, a lo largo de este programa, pues de estos temas: trueque, bancos de tiempo, monedas sociales y otras alternativas que, bueno, pues daríamos a llamar de alguna manera economía social o economía solidaria, economías alternativas, al fin y al cabo. Antes de entrar en materia, Julio, te queríamos desenmascarar porque tú llevas mucho tiempo inmerso en este tipo de temas, de trueque, de bancos de tiempo y demás, pero lo que más nos ha llamado la atención, investigando, siguiendo las cosas a las que tú te dedicas, otras entrevistas que has escrito, el libro que publicaste, Vivir sin empleo, resulta que lo que más nos ha llamado la atención es que eres un empleado de la banca, y eso siempre es pintoresco también. Hombre, bueno, según como lo mires, ¿no? Pero sí que es verdad que parezco una bipolaridad pues bastante extraña y sui generis, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, yo sí que es verdad que dije que desde hace ya bastantes años estoy metido en estos temas, ¿no? Tanto investigando como de hecho pues colaborando y creando, ¿no? Tanto monedas sociales como bancos de tiempo, bueno, y otras historias. Y yo desde los años 90, fíjate, la crisis que pasamos en los años 90, pues hubo aquí una eclosión de redes de trueque muy importante y yo ya me empecé a interesar por ellas. Y entre un grupo de gente que éramos como muy variopinta de diferentes movimientos, diferentes profesiones incluso, pues creamos dentro de la residencia de estudiantes pues un pequeño grupito que nos planteamos una banca ética y ecológica en España. Y en los años 90 no había nada absolutamente en nuestro país. Había en Alemania sí que había una banca ya ética. Recuerdo el Ecobank, que ya no existe, en fin, diferentes bancos fuera. Entonces, claro, éramos gente con mucha curiosidad, que creíamos que tenía que ver alternativas, y bueno, pues desde entonces estoy liado con eso. Sí que es verdad que, ya te digo, la bipolaridad es que no me la quita nadie, desde luego. O sea, de una cosa como, y de la otra como espiritualmente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero vamos, que mi cuestión es de que tiene que haber alternativas. O sea, yo entiendo que, oye, que todo el mundo va libremente a comprar a cualquier sitio, lo mismo pasa en la banca, nadie obliga a nada, pero claro, tiene que haber alternativas, porque también parece que, como que estás obligado a pasar por determinados aros, que entiendo que tiene que haber diferentes opciones. Y hombre, ya ha pasado un tiempo, desde los años 90 hasta ahora, pues joder, la eclosión de la banca ética, todos estos movimientos, aquí en España está todavía como muy larvado, pero yo lo que quise mostrar en el libro es que, joder, es que fuera llevan ya con esto mucho tiempo y que tenemos que ponernos las pilas. O sea, que es una cuestión de empezar a currar sobre estas cuestiones y crear alternativas serias de todo, de empleo, de economía, de banca. Yo estoy metido en ambos mundos y, hombre, también me da una visión bastante amplia de las cosas, ¿no? Bueno, al menos ese es mi criterio. Ahí va, porque de alguna manera entiendo que esta bipolaridad, el hecho de conocer a fondo en tu curro diario el tema de cómo funcionan los bancos, las cajas de ahorros, cómo funciona la banca, también... entiendo, y bueno, yo esto me lo he inventado yo, a lo mejor no es así, que te sitúa también en esa situación de decir, no solo de esto se puede, o sea, no todo tiene que funcionar así, tienen que existir otras economías y otra forma de hacer economía que no sea solamente como se hace desde un banco, y estando dentro de un banco esto se tiene que ver claro. Lo curioso es que lo hay, ¿no? A mí lo que me pesa es que, joder, pues que vayas a Estados Unidos o mires en Inglaterra o mires en Alemania y veas que esta economía ya existe, ¿no? Y que puedes elegir, tienes opciones. Entonces es por lo que yo ando guerreando, ¿no? De una forma muy teórica, pero ya de una forma práctica. O sea, ya están haciendo proyectos de monedas sociales en muchos sitios, ¿no? De una forma complementaria a veces... y otras veces de forma muy alternativa, pero eso ya depende ya del carácter de las personas, ¿no? Yo creo, ya te digo, o sea, yo ya sé que es fuerte, no fuerte decirlo, pero yo soy profundamente liberal en el sentido de que, coño, todo el mundo tiene que poder elegir lo que quiera, en el sentido amplio del término, y eso pasa por todo. Esos que se conceptúan como neoliberales y tal, yo creo que francamente es mentira, porque cuando respetas determinados monopolios, pues no eres todo lo liberal que debieras ser, ¿no? Entonces, así de claro, yo ese término, cuando lo oigo por ahí, digo, mira, macho, déjate, quítate la venda, porque tú de liberal tienes lo de yo de monja, ¿no?, por ejemplo. De ahí viene el neoliberal, eso es otro rollo. Otro rollete, efectivamente, sí, neo o casi como light, ¿no? O sea, es que es patético, ¿no? Pero yo creo que el concepto liberal, joder, hay que aplicarlo realmente a todo, ¿no? Oye, ¿cómo llamamos a esto de lo que estamos hablando hoy? Estamos hablando de trueque, de bancos de tiempo, moneda social, todo esto decíamos antes que conforma un conglomerado amplio, que en algún momento, en algún vídeo por ahí te hemos visto llamar para economía. ¿Cómo se podía llamar? ¿Economía social? Hemos dicho antes también. ¿Cuál pues sería el término? Es que metidos en estas historias de los nombres, yo me confundo mucho porque, claro, cuando te entran los compañeros teóricos de todas estas galaxias heterodoxas, pues ya nos liamos, ¿no? Yo ahora tiendo a llamarlo economía colaborativa, pues para darle un sentido más amplio, ¿no? Economía social también, pero ya te digo que yo no suelo discutir mucho en cuanto a los nombres, sí que intento llamarle a las cosas también por su nombre, o sea, porque a veces, ya te digo, cuando se cruza la academia y la universidad por estas historias, lo que hace es más liarla y hacer poquito, ¿sabes? Entonces, para economía me gusta, economía alternativa me gusta, economía complementaria me gusta, economía social me gusta... En fin, y economía colaborativa también, porque le da un sentido mucho más amplio. Y permíteme una historia. Yo cuando escribí el libro, claro, intenté clasificar más o menos las historias o las experiencias económicas que estudiaba o sociales, pues bueno, en diferentes campos, ¿no? De diferentes conceptos. Y había, claro, una parte de esta economía que no era una economía de reciprocidad o de intercambio, que era lo que yo denominé en el libro ayuda mutua. Y dije, joder, esto también es economía, pues estás generando riqueza. Es cuando la gente da sin más, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso forma parte muy profundamente de lo que es el concepto de colaborativo, ¿no? De economía y de consumo colaborativo. Digo yo, esto hay que adoptarlo. O sea, tenemos que ampliarlo para que no sea solo la economía de reciprocidad propia de las redes de trueque y los bancos de tiempo, sino también la economía de ayuda mutua, que va desde el couchsurfing de poder intercambiar una cama con otra persona o un alojamiento, hasta simplemente las cadenas de favores, o las tiendas gratis, o las gratiferias, en fin, un montón de experiencias que escapan, que van más allá de lo que puede denominarse economía pura y dura, ¿no? En el sentido de que siempre hay un toma y daca, ¿no? Entonces yo eso lo quiero incluir. Entonces a mí economía colaborativa me gusta. Me gusta porque es más amplia, ¿no? Más inclusiva. Estabas hablando ahora mismo acerca de tu libro. Bueno, fue hace ya un par de años, realmente. Sí. Vivir sin empleo es el título. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿realmente se puede vivir sin empleo? Pues bueno, sí, desde luego. O sea, esto entra dentro del rollo de la diferencia entre empleo y trabajo, ¿no? Todo el tema del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico. Los bancos de tiempo, ahí clarifica mucho esta cuestión, ¿no? Porque le dan el mismo valor, que es el tiempo, a un trabajo no remunerado, como puede ser cualquier tarea doméstica, a cualquier trabajo especializado que también se puede intercambiar en un banco de tiempo. Es bastante conciliador el concepto de un banco de tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, se puede vivir sin empleo trabajando. Entonces, ese era el hilo con el cual, tanto el editor como yo, porque esta fue una cuestión también de editor, ¿sabes? Que a veces pues las casas editoriales buscan un título de impacto, y me sugirió este y dije, bueno, pues no está mal, porque en definitiva, claro, pero siempre tengo que estar dando la explicación lógica y obvia del por qué, ¿no? Como me has hecho la pregunta. Se puede vivir sin empleo, se puede trabajar, se puede hacer muchas cosas. En el concepto de que parece que el desempleado o el parado tiene que estar parado, y no es así. O sea, puede hacer muchas cosas, ¿no? La verdad que ahora, pensando en toda esta situación y realmente en la situación que vivimos, que nos rodea, la capacidad de trabajo, no de empleo, la capacidad de trabajadores potenciales, actuales parados que hay ahora mismo en este país, si se invirtiera realmente toda esa fuerza de trabajo, sería increíble, ¿no? Bueno, es que podríamos transformar el mundo. Ya sé que suena pedante, estúpido, tal, etcétera, pero es que se podría transformar el mundo. Lo que pasa es que yo creo que hay que organizarlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Yo creo que nos falta un poco de organización, ¿no? No como el chiste, pero bueno, que en cualquier caso sí que es verdad que en otros países lo están haciendo. Ahí hay mucho rollito también del tema comunitario, ¿no? Porque siempre nos dicen, joder, es que... Y además es otra pregunta tópica que espero no hayáis incluido en el este, pero bueno, la admitiré porque es lógica también, de cómo en nuestro país tan poquito y fuera tanto, ¿no? De porque hay tantos proyectos de monedas sociales, por ejemplo, en Alemania, donde hay más de 40 proyectos de monedas comunitarias, y en Estados Unidos llevan un montón de tiempo con ellas. ¿Por qué aquí en España no? Entonces es todo el tema del rollito del comunitarismo, de la falta de sentido de comunidad que podemos tener en los países latinos y cómo lo tienen desarrollado allí. Yo no sé si podemos luego a lo mejor filosofar entre todos, porque esto es un poco también de intercambio. Yo mi opinión más o menos la voy consiguiendo a partir precisamente de cada entrevista, donde se van circulando pues diferentes opiniones. Pero sí que es verdad que el sentido de participación nosotros lo tenemos desde hace muy poquito. O sea, venimos de una dictadura, yo creo que todos los responsables entonces de la poca red que había asociativa migró al mundo de la política, y luego estamos profundamente politizados. Y el sentido comunitario que tenemos no va más allá de la comunidad de vecinos. O sea, es decir, es patético. Y o ni sea, eso a veces. O ni eso a veces, porque claro, uno va a la comunidad de vecinos, parece que a pelearse, ¿no? O sea, es que es... Entonces, claro, yo creo que tiene que haber... A veces discutimos así las personas que estamos en estos rollos de si es antes la comunidad o la herramienta, ¿no? En este caso, la red social, la que crea comunidad, o al revés, si la comunidad es la que tiene que utilizar como herramienta la moneda social, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta también, de hecho también los bancos de tiempo, que cuando ya hay una comunidad constituida, el banco de tiempo fluye. Al revés, es muy complicado, porque el factor de cohesión tiene que preexistir, porque hacerlo a través de simplemente intercambio es muy complicado. Tiene que haber un sentido, una finalidad, un objetivo, y un banco de tiempo sí lo tiene, pero en el fondo es cubrir necesidades particulares, lo cual es un modelo de consumo tradicional. O sea, yo a veces me sorprende porque ves los bancos de tiempo, los modelos de consumo que tienen, y son donde pones tiempo, pones la palabra euro y tienes exactamente un mercado. Un mercadeo clásico de consumo, con lo cual es que no hemos avanzado nada. Entonces, yo creo que es una cuestión también de plantearnos retos, sobre todo de necesidades colectivas y cómo resolverlas. Uh-huh. Ese sería un poco el reto. Y cómo utilizar estas herramientas para conseguir esos objetivos comunes que podemos tener. Pero claro, es que no sabemos muy bien qué objetivos comunes nos pueden unir para, de alguna forma, crear comunidad, ¿no? Eso para empezar, efectivamente. Se me ocurre así, de repente, no sé si ha pasado suficiente tiempo como para valorarlo o no, pero llevas bastante más tiempo de un año estudiando, investigando este tipo de asuntos. ¿Crees que, de alguna manera, desde el 15M del año pasado, algo ha cambiado en respecto a esto, o se han creado nuevas redes, hay más gente metida o interesada en todo esto, o no has notado ningún cambio? Hombre, mucha gente, hay muchos bancos de tiempo que han surgido del 15M, muchas asambleas que siguen funcionando, que preguntan, que se inquietan, que han promovido incluso monedas. Ha cambiado mucho el panorama, y precisamente va un poco en lo que acabamos de hablar, ¿no? De realmente hay una indignación, pero claro, tiene que haber unas propuestas de trabajo, y ya las está viendo. Ojalá. Hay una motivación. Sí, exacto. Pero lo que pasa, claro, que han llegado los políticos y se lo han querido cepillar. Políticos, sindicatos y bueno, y todo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es de lo más saludable que ha habido hasta el momento en el ámbito comunitario de nuestro país. O sea, es que es así, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que ojalá haya motivos suficientes, que los hay, para que se siga dinamizando y llegue a cada vez más gente. Porque lo bueno es que movilizó a mucha gente que normalmente no le preocupaban estos temas, ¿no? Porque dices, joder, está indignado, pero es que no hay otra opción. Yo creo que volvemos otra vez al problema de los monopolios. Es que hay un monopolio político bipartidista o bueno, bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Vamos a hablar de los bancos de tiempo. Yo no he venido aquí a hablar de política ni cosas parecidas. Sí, Julio, a mí me gustaría preguntarte todas estas herramientas de las que estamos hablando, que a mí me gusta mucho el concepto de iniciativas de ayuda mutua, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría saber qué diferencia hay entre el trueque que se hace actualmente y los bancos de tiempo. Bueno, el trueque yo lo definía como un intercambio de productos y servicios. Se utiliza normalmente una herramienta que es una moneda social. Y el banco de tiempo es un intercambio ocasional de servicios, no de productos. ¿Por qué? Porque se utiliza una moneda social también, que en este caso es el tiempo. Y el problema de intercambiar productos es que no puedes valorar productos con tiempo. No puedes decir, bueno, estas lentejas me valen 2 horas. Hay bancos de tiempo que están innovando, pero la definición es que no. Que solo se intercambien servicios. Esa sería la diferencia. Uno es más social, los bancos de tiempo son más sociales, porque en definitiva lo que hacen es crear un poco red social, una red de ayuda mutua. Y los otros son más económicos, se meten más un poco en crear pues una alternativa para poder obtener productos, en fin. Esa sería más o menos la diferencia. Aquí en Madrid, en moneda social, tenemos el ejemplo del Boniato. Ajá. Y de los Vives del Banco de Tiempo de ida y vuelta. ¿Conoces esas dos monedas? Sí. ¿Más o menos cómo están funcionando? Bueno, yo soy miembro del Banco del Tiempo de ida y vuelta, uh-huh. Con lo cual, pues bueno, más o menos cómo maneja. Lo que pasa es que el Banco del Tiempo de ida y vuelta, yo creo que ha sabido respetar muy bien el concepto de tiempo. Y sí que es verdad que tiene una moneda interna, que es el Vive. Creo recordar que 100 Vives era como una hora, creo recordar, porque yo los intercambios que he hecho hasta ahora han sido en horas. Y utiliza de forma lúdica el tema de los Vives para poder intercambiar productos. Lo que organiza a lo mejor son subastas, donde la gente lleva sus productos. Entonces se valoran en Vives, pero de una forma muy aleatoria, muy lúdica, también para de alguna forma poder pues reusar o reutilizar pues cosas que tienes en casa que no utilizas. Entonces lo hacen de una forma lúdica. No es lo mismo que el Boniato, que el Boniato es una moneda de fidelización, que bueno, está empezando el mercado social de Madrid a implementarla y bueno, pues tiene sus virtudes y sus carencias como una moneda de fidelización. Yo ahí sería un poquito más, no lo digo por el Boniato, sino que si yo hiciera una experiencia de moneda social sería más, ¿cómo decirlo?, más rotundo, más... Pero bueno, para lo que es el mercado social de Madrid, en el sentido de que hay comercios involucrados, me parece súper adecuada y ojalá prospere, ¿no? Lo que pasa es que necesita un volumen importante de consumidores que la empiecen a usar, etcétera. Podríamos decir que está un poquito en pañales todavía, ¿no? Que sí, está despegando, sí. Y bueno, que necesita más apoyo y más gente que colabore en ese trabajo que se hace y, hombre, y bueno. Sí, realmente todas las monedas sociales en España están en pañales. Sí, puedo decirlo con rotundidad. Con pañales y muy poquita gente. Bueno, pero lo importante es que han nacido. Correcto. Lo que pasa que, bueno, ahora tiene que empezar a andar, bueno, sí, todas estas historias. Exacto. Si queréis más información sobre el Boniato, a la gente que nos estéis escuchando, también os remitimos a que escuchéis en nuestro podcast el programa que hicimos hace varias semanas, en las que intervino por aquí también Fernando Sabín, miembro del Mercado Social de Madrid, que citaba ahora Julio Gisbert, y que, bueno, también hablamos ahí largo y tendido del Boniato, un programa que está muy relacionado con el de hoy. Y que bueno, la gente que estáis escuchando hoy este programa, pues igual os interese bucear en el podcast canino y buscar y recuperar aquellos comentarios que nos hizo Fernando Sabín sobre el mercado social de Madrid, que la verdad es que estuvo interesante la charla también. Sí, y los 2 minutos que empleamos en decidir si Boniato era adecuado como palabra o no. Eso lo... Un hombre de moneda que no estaba todo el mundo contento. Bueno, yo creo que antes de continuar, y porque nosotros a lo mejor sí, todos los que estamos aquí más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero sí que puede que haya oyentes que no hayan conocido nunca un banco de tiempo ni tengan ninguna relación con él. Cuéntanos un poco, así, a grosso modo, ¿en qué consiste un banco de tiempo? Bueno, un banco de tiempo realmente es un sistema, a ver cómo os lo explico breve, bueno, antes más o menos lo hemos comentado, ¿no? Es un sistema de intercambio de servicios donde se utiliza una moneda de intercambio que es el tiempo. Entonces, cuando una persona va a un banco de tiempo, se tiene en primer lugar que decir qué ofrece a las demás personas del banco del tiempo y también qué pide a nivel general, más que nada para ponerlo en la base de datos y decir, bueno, pues Juanito López pues da clases de inglés, puede acompañar a alguien al médico, puede arreglar determinadas cuestiones en casa, en fin, da clases de inglés, de francés, lo que sea, y luego a su vez también qué puede necesitar. Entonces, y se le explica un poco el funcionamiento del Banco del Tiempo. La ventaja que tiene el Banco del Tiempo es que tú puedes intercambiar con cualquier persona del banco, ¿no? Entonces, y es lo que los argentinos llaman multirrecíproco, ¿no? O sea, es decir, puedes hacerlo con cualquiera del banco. Tú te apuntas y te abren una cuenta en tiempo, como exactamente como en el banco, por algo se llama banco, ¿no? Y luego te dan un talonario de cheques, exactamente igual que en un banco, donde tú efectúas los pagos. Entonces, imagínate, para empezar a hacer un intercambio, yo me acabo de apuntar en el Banco del Tiempo y tengo una necesidad X de, pues bueno, pues de que me cuiden a mis niños, ¿no? O alguna otra cosa más banal, pues que acompañarme al médico, por ejemplo, en coche. Pues miro, ya depende lo informatizado o no que esté el Banco del Tiempo, si tiene un equipo gestor o no, pero me informo, miro en la web, por ejemplo, en los más avanzados, y miro quién ofrece ese servicio y me pongo en contacto con él. Y él me hace el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo le pago con el cheque y le digo, páguese a tal, una hora, si me ha estado acompañando una hora al médico, me ha llevado en coche una hora, le pago y le doy el cheque. Él con el cheque va al banco y el banco lo que hace, el Banco de Tiempo, es cargarme a mí esa hora y se la abona a él. Exactamente igual que un cheque de un Banco de Tiempo. Entonces yo, imaginaros que acabo de empezar y empiezo pidiendo, no pasa nada porque el Banco del Tiempo está basado en la confianza. La gente se tiene evidentemente que conocer, es muy importante que haya muchas reuniones dentro de un Banco del Tiempo para ponernos cara y evidentemente para facilitar determinados servicios que no los haríamos si no conocemos a la persona que nos lo hace, cuidado de niños, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es ponerme a mí un menos uno en mi cuenta. Imaginaros, pues yo he pagado una hora de mi tiempo. La confianza quiere decir que yo puedo estar en negativo dentro de mi cuenta porque se entiende que en un futuro yo voy a dar un servicio a otro y voy a recuperar esa menos hora que tengo, incluso puedo ir acumulando. Ahí depende ya de la dinámica de los gestores del Banco de Tiempo que dinamicen para que aquellos que se queden con mucho descubierto de horas empiecen a pedir y los que tienen mucho saldo, porque hay gente que se dedica a los bancos de tiempo de forma casi compulsiva y los hay, y hacen muchos intercambios a los demás, pues también hagan lo contrario y pidan. Y así funciona un banco de tiempo, exactamente como un banco, pero el dinero en este caso es el tiempo de las personas. Se está generando una riqueza social, una riqueza económica también, porque en definitiva esas horas depositadas en las cuentas de los usuarios es dinero y se puede intercambiar por servicios. Yo no sé si más o menos queda claro cómo es un banco de tiempo. Tiene que ser también, y esto es una norma más o menos generalizada, intercambios ocasionales. Sobre todo en los bancos de tiempo municipales, porque los ayuntamientos se meten mucho en estas dinámicas, crean muchos bancos de tiempo, o bien como servicio municipal más, llevados por técnicos, o bien a través de una asociación con la cual colabora el ayuntamiento, en que sean esporádicos, es decir, que no haya problemas de intrusismo profesional. Porque sí que ha habido quejas en ocasiones de que si una persona da clases continuadas a otra de inglés dentro del Banco del Tiempo, una academia de inglés de la zona puede protestar o puede ponerte una reclamación, en este caso al ayuntamiento, que eso ya es como un pecado, de oye, ustedes están dando clases gratis mientras yo estoy pagando aquí una matrícula, estoy pagando un impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, eso como norma se evita. Pero también es cierto que ahora, en periodo de crisis y tal como estamos, si no tienes dinero para pagar las clases de inglés, bienvenidas en las clases de inglés en el Banco del Tiempo y de la forma que sean. O sea que en ese sentido ya depende mucho de la filosofía de los gestores del Banco del Tiempo, el alcance que le quieran dar, porque le puedes dar el alcance, y es lo interesante que hemos visto también, por ejemplo, en asambleas del 15M, le dan un alcance amplísimo, es decir, aquí vale todo, e intercambiamos también productos. O sea que me parece muy muy interesante esto que acabas de comentar acerca del intrusismo, de hasta qué punto esta es una economía o una paraeconomía complementaria a la economía real o normal o clásica que conocemos, hasta qué punto pueden convivir o a veces se rozan entre ellas. Hay roces, mira, en todas las reuniones que tenemos, hace poco hubo unas jornadas en Vilanova de monedas complementarias, el tema legal siempre se trata, porque ya en otros países que están ya más avanzados han tenido dificultades. Cuando el modelo ya empieza a ser peligroso o empieza a dibujarse como una alternativa real es cuando ya las cosas empiezan a complicarse. Ha pasado en Brasil, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Australia, ha pasado en Francia. Entonces, bueno, pues también es verdad que se ha resuelto favorablemente a estas experiencias, más o menos, pero claro, las legislaciones son muy diferentes. También es una cuestión también que aprendí de, bueno, de un compañero, luego creo que hablamos de él, de Eric Drenes, una persona que hasta hace poco aquí en Madrid dando una charla sobre monedas sociales en Latinoamérica. Pues él habla que es mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso, y yo creo que tiene toda la razón. Claro, si es que si nos entretenemos en pedir permiso, a lo mejor es que ni lo hacemos, porque nos va a decir que no directamente. Claro. Entonces, mejor pedimos perdón porque ya lo hemos hecho. Entonces, un poco yo la filosofía iría un poco por esa dirección. ¿Cómo nos vamos a preocupar de las cuestiones legales? Que a mí me sorprende que se preocupen tanto si realmente no hay nada hecho. O sea, entiendo lo que pasó en Brasil, ¿no? El Banco Palmas realmente lo que ha hecho es sacar a gran parte de la población de una zona deprimida de la pobreza gracias a una experiencia de banca social con moneda local y con moneda nacional. El Banco de Brasil les ha metido tres veces en juicio y tres veces que ha perdido el Banco de Brasil el juicio. Y ahora el gobierno brasileño les ha dado 2 millones de euros para crear 200 bancos comunitarios como el Banco Palmas. Eso te quiere decir mucho, pero claro, está todo el trabajo que ha hecho el Banco Palmas sin pedir permiso, y ahora le han querido que pidiera perdón, y al final ha pedido perdón el Banco de Brasil. O sea, hay que decir que estas cuestiones también son muy curiosas, ¿no? Hay que tirarse a la piscina. Es que está claro, es que si sí, no te tiras, luego ya habrá tiempo de salir en pelotas y claro. Yo qué sé, en fin, no sé. Bueno, pues vamos a oír un poquito más de música y continuamos con este tema, que la verdad está muy interesante. Vamos a continuar en el viaje que estamos haciendo, o quería plantearos yo este viaje, de alguna manera reproduciendo el éxodo que se produjo, se cree, no está muy claro, por la población gitana o romaní, vamos a decir, desde su origen, que se cree, según estudios genéticos, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera, estuvo en la India. Concretamente en la zona del Punjab entre la India y Pakistán, y cómo acabaron llegando a España, cómo atravesaron prácticamente todo Oriente Medio y toda Europa por dos vías, parece ser, o bien por el norte de África o bien por Europa, y cómo acabaron llegando hasta España. Entonces vamos a intentar reproducir de alguna manera este viaje y vamos a hacer una parada en Egipto. Curiosamente, en la denominación del pueblo romaní en España, que aquí se llaman gitanos, no queda muy claro si el nombre gitano viene de... Hay dos leyendas que hablan de ello. Una habla de dos personas que en el siglo XVIII pasaron, pidieron permiso para pasar no sé qué por la zona de Pirineos, tal, que de etnia romaní, diciendo que eran venían de Egipto. Entonces se les dio el nombre de egipcianos y de ahí derivó el nombre de gitano. Otra de las teorías dice que personas venidas de Tánger, de etnia romaní, venían de Tánger, por lo tanto tienen el gentilicio de tingitanos, porque la gente de Tánger son tingitanos, y de ahí viene otra posible opción de por qué se les llama gitanos en España. En cualquier caso, el nombre que recibe el pueblo roma o romaní en toda Europa es múltiple y variado: ciganos, bohemios, cíngaros, dependiendo de la zona en el país en el que nos encontremos, son llamados de una manera distinta. En el caso de Egipto, pues bueno, egipcianos podría ser una buena denominación. En cualquier caso, vamos a referirnos a ellos como pueblo romaní, y estamos hablando, curiosamente, antes nos sorprendíamos aquí en la mesa, de un grupo llamado Les Musiciens du Nil, en francés, Musiciens du Nil. Pertenecen a una minoría étnica de gitanos nubios. Y decíamos, ¿gitanos nubios? O sea, ¿existen gitanos nubios? Sí, existen. Existen minorías étnicas del pueblo roma en todas partes del mundo. Gitanos mexicanos, imaginaros, ¿eh? Increíble. Bueno, pues este grupo, esta agrupación musical, los músicos del Nilo, son, digamos, que pertenecen a la minoría étnica roma, pero por otra parte son depositarios también de la cultura popular y del folclore popular de Egipto, porque es otra de las cosas que vamos a ver a lo largo de todo este viaje. El pueblo roma se asienta en distintos países, tienen unas constantes culturales a lo largo de todo su éxodo, pero sí es verdad que absorben mucho del país en donde están. Entonces vamos a ir viendo cómo las diferentes músicas que vamos a oír tienen mucho del país de... en el que nos encontramos, en este caso Egipto, pero también mucho del pueblo roma en su origen. Vamos a ir a un tema que se llama Yadora Shami, que se encuadra dentro de la música egipcia, dentro de la música Saidí. Concretamente se caracteriza por el uso de un instrumento llamado el Rababa, es un violín de dos cuerdas solamente, que curiosamente, si nos fijamos en los cíngaros o pueblo roma de Hungría y de Rumanía, también utilizan un violín normal y corriente como el europeo que conocemos, al que le dejan nada más que dos cuerdas para reproducir exactamente el mismo sonido. Vamos a ver qué os parece el Yad Orasami de los músicos del Nilo. Ahí estaban los músicos del Nilo, yo lo voy a decir en castellano porque a mí esto me supera, sonando hoy en Barrio Canino. Estamos en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, constituida a raíz del movimiento 15M aquí en Madrid, en la Acampada Sol, hace ya bastante más de un año. Y bueno, pues sabéis que nos podéis estar escuchando también en directo en el streaming de esta emisora en agorasolradio.org, y también los que estéis aquí en Madrid nos podéis ver en directo a través de la emisión TDT en la tele, a través del canal 33 directos. si estáis ahí cómodamente sentados en vuestro sofá, y seguro que pasando más fresquitos que estamos nosotros aquí, que estamos bastante calurosos, pero la verdad es que como pasamos aquí un buen rato siempre con los invitados que traemos, pues lo vamos llevando, pero aquí tenemos que decir que hace mucho calor. Se te olvida el sudor. Bueno, pues seguimos con Julio Gisbert. Él, como decíamos, él es un estudioso del tema de los bancos del tiempo, el trueque y también las monedas complementarias, la moneda social. Y también autor del libro Vivir sin empleo. Una cuestión que aclarábamos antes, vivir sin empleo, pero trabajando, ¿eh? Al loro. Bueno, vamos a preguntar, Julio, ¿cuántos bancos del tiempo, más o menos, calculas tú que hay en España? ¿Y cuánta gente puede estar participando dentro de estos bancos del tiempo? Bueno, yo cada X tiempo en el blog hago una especie de resumen, ¿no?, de la situación de los bancos de tiempo en un determinado periodo, ¿no? Yo creo que el último que hice fue de... no recuerdo si fue en mayo de este año, y había unos... calculo unos 300 o 290, no recuerdo. Lo que pasa es que sí que es verdad que los datos no son del todo fiables, porque ahí tenemos una pequeña... pequeño problema con los bancos de tiempo gallegos, ¿no? Porque en principio parece como que hay como 70, 80 bancos de tiempo gallegos y no es verdad, ¿no? Sí que es cierto que atendiendo a determinada información, pues sí que aparecen como reales, pero no creo que existan ni la mitad. Yo creo que operativos debe haber unos 200 bancos de tiempo aproximadamente, más o menos. Ya os digo que esto no lo realizo, sí, como estudioso aficionado, pero no como una labor científica, ¿no? Pero yo creo que habrá más o menos 200 operativos, y cada vez hay más. O sea, no hay semana que no haya noticia de que se ha abierto un banco de tiempo, en fin, en cualquier lado de nuestro país. O sea, que yo calculo 200. Me imagino que la próxima vez que lo saque, que será en breve, pues saldrán unos 350, pero reales, yo creo que unos 200 que estén ahí con los socios, dale que te pego, intercambio por aquí, intercambio por allá, más o menos 200, que es un número bastante importante. Es un buen montón de ellos. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos esté escuchando y que le interese participar en un banco del tiempo que ya exista? ¿Cómo te integras en una comunidad de este tipo? Bueno, en primer lugar, informarse. Eso está claro, de dónde hay bancos de tiempo. Yo le recomendaría, y sin ningún afán publicitario, que vaya a mi blog. Ahí hay un mapa en la columna de la derecha, que no sé cómo lo llamarán los bloggers, porque yo también en esto soy muy aficionado. La columna de la derecha. La columna de la derecha, la estática, vale. Pues ahí hay un mapa de tiempo del Google Maps, donde yo he dado de alta, o sea, están todos los bancos de tiempo que existen ahora mismo en nuestro país. Entonces, irse a ese mapa, mirarlo y ver qué banco de tiempo hay cerca. Y nada, ponerse en contacto con él y, bueno, pues hacerse usuario del banco de tiempo. Los hay más o menos mejores, peores, etcétera. Yo no sé si a través de vosotros, si alguien tiene interés, pues que os lo comente y yo le echo una mano, si acaso, a comentarle. Oye, o crear su propio banco de tiempo. Si estos son redes de ayuda mutua. Fijaros que incluso hay bancos de tiempo que al final sí empiezan a intercambiar tiempo, pero al final realmente lo que estás creando es una red de amigos, ¿no? Una red de gente con la que empiezas a intercambiar, vale, y luego pues te paso un cheque, pagamos tiempo y al final... En algunas ocasiones no se intercambia ni el tiempo, porque se convierten en una red de ayuda mutua. Si hay un banco de tiempo, curiosamente, en Mallorca, que ha derivado a eso, ¿no? Porque al final, pues es que ya no se intercambian el tiempo. Pero han creado una red tan fuerte de personas que se han convertido, pues eso, lo que hablábamos antes, en un grupo en una comunidad, donde cualquier persona que tiene una necesidad la informa, se le ayuda y se le cubre esa necesidad y ya está. Y buscan también lo que hablábamos antes de también necesidades colectivas, que ese es, yo creo que es el reto de los bancos de tiempo, porque repito, a veces un banco de tiempo sí puede parecer súper innovador, pero estás repitiendo los mismos patrones de un banco, del sistema tradicional, ¿no? O sea, es decir, vale, tengo una necesidad, la cubro. Como no tengo euros, tengo tiempo, vale, tal. Pero yo creo que hay que hacer un análisis mucho más crítico, ¿no?, de los bancos de tiempo, que el consumo sea más sostenible, en fin. Yo creo que un poco por ahí. El blog de Julio Gisbert, la dirección donde podéis encontrar este mapa del tiempo, es www.vivirsinempleo.org. Ahí es donde tenéis información de lo que suele hacer Julio y este mapa concretamente del que os estaba hablando ahora mismo. También la gente, ya visto desde el otro punto de vista, no solamente de la persona individual que se quiere integrar en un banco del tiempo, sino también de una persona que nos pueda estar escuchando ahora, que pertenece a un colectivo, a una asamblea de barrio, por ejemplo, aquí en Madrid o en otra localidad. y quiera formar un banco del tiempo dentro de su asamblea, de su colectivo, de su comunidad, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Simplemente vale conjuntarte con 20 o 30 personas dispuestas a intercambiar servicios? ¿O a lo mejor también hace falta un sistema informático, por ejemplo, para llevar la cuenta de las horas? ¿Qué es lo que hace falta para esto? Bueno, hay que organizarse, ¿no? Porque lo importante es la información, es decir, saber qué recursos tiene mi comunidad, ¿no? Mi asamblea, mi grupo de gente, mis amigos, ¿qué recursos tenemos? Porque muchas veces no sabemos que el colega de al lado, pues a lo mejor sabe inglés o tiene un coche o te puede dejar algo. O sea, es un tema de información. Y eso normalmente por internet o bien por programas informáticos que muchos bancos de tiempo ya han implementado o han creado incluso, pues se puede aprovechar. Yo ahí comentar, hay mucho software gratuito, mucho. Por dar algunos datos concretos, hay bancos de tiempo que incluso lo están cediendo a otras experiencias. Yo aquí mencionar, por ejemplo, el Banco de Tiempo de Rivas va hacia Madrid, tiene un software extraordinario. El Banco del Tiempo de Manoteras, hablando aquí de cosas de Madrid, también. Un Banco de Tiempo de Bilbao está cediendo también un software muy bueno también a cualquier banco de tiempo que le escriba y se compromete incluso a cualquier mejora aplicarla dentro del programa porque está hecho en código abierto. En fin, hay muchas posibilidades. O sea, antes, reconozco que hace unos años era bastante lío, la gente se tiraba con el Open Access, el Excel, pero vamos, lo importante es la información. Registrar esa información y el acceso a esa información, claro. Entonces, internet, pues claro, una persona que te pueda hacer una web, fantástico. Cosas más avanzadas, pues está el CES, por ejemplo, que es una página web que está utilizando la Cooperativa Integral Catalana, pero la están utilizando también muchas otras redes para tener un sistema de información online donde puedes hacer incluso los cobros y los pagos directamente desde internet. O sea, o también cuestiones muy manuales con formato libreta, que eso también los hay, ¿no? Entonces, gente que tiene una libreta donde se apuntan cada persona con la otra persona con la que hace el intercambio, pues se apuntan sus abonos y sus cargos de tiempo por el servicio que se dan en ese momento. Eso pasa en Zarzalejo, por ejemplo, por dar alguna experiencia cercana, donde también funcionan con libreta, o ya más, si nos vamos más allá, el Zoquito, pero bueno, esto ya son experiencias de trueque, de redes de trueque, donde ya no se llama tiempo, sino que se llama pues de otra forma, como la moneda que le quieran llamar, ¿no? Que esa es otra de las diferencias que puede hablar entre redes de trueque y bancos de tiempo. Que una cosa le llaman tiempo y otra cosa le llaman como quieren. Ah, sí, y se me ocurre una pregunta a este respecto, porque además nosotros lo hemos sufrido también aquí en la radio. Las tareas de coordinación, las tareas administrativas que supongo tiene que tener un banco del tiempo, se pagan en moneda de tiempo también, entiendo. Depende. Sí que es importante, y un poco al hilo de la pregunta anterior, que haya un equipo gestor, o sea, que haya un grupo de gente que se responsabilice el tema, porque hay que dinamizarlo. O sea, por sí solo es complicado, por lo que hablábamos antes, ¿no? Gente que se queda con mucho saldo, gente que se queda con poco y intercambia con este, o sea, un poquito como un dinamizador es tal, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntaste? Perdón, que se me ha ido un poco. Sí, la gente que se encarga de la gestión. Ah, vale. Pues eso lo deciden ellos también, ¿no? Deciden, oye, venga, que yo el tiempo tal, o no. O sea, es una cuestión también. Si otra de las cuestiones también que se plantean para los bancos de tiempo es si el tiempo es igual para todos, ¿no? Es otra típica pregunta que no me habéis hecho, os agradezco. Pero sí que es verdad que te viene gente y te dice que la hora del ingeniero nuclear, bueno, no es un buen ejemplo, la hora del arquitecto no puede valer lo mismo, es imposible que la hora que de una persona que te hace una tortilla. Bueno, pues vamos a ver, vamos a aclararlo. Evidentemente en un banco de tiempo no, porque el concepto igualitario está ahí. Pero también es verdad que es un pacto entre dos personas. O sea, yo por una necesidad real que tenga de alguien que quiera cuidar a mis hijos porque me quiero ir al cine o lo que sea, voy a pagar lo que quiera, si tengo un buen saldo en horas o no lo tenga, para que cuiden a mis niños. Entonces es la diferencia entre valor y precio. El valor que tiene en ese caso es muy importante. Entonces si tengo una chica o chico que me puede cuidar al niño, le digo, mira, te pago lo que quieras, 2 horas, venga. Entonces llegan a un acuerdo entre dos. Entonces, eso es la primera cuestión que se establece. Es decir, es un pacto entre dos. Nosotros siempre decimos, el tiempo es igual para todos, pero ya cada uno como valore los intercambios. Y eso también le da también mucha importancia al acto económico del valor y del precio, ¿no? Es decir, no, el valor que tiene es el valor que tú le das, no el sistema, ni el mercado, ni gaitas. Eso también es una aclaración importante. Y por eso te digo que cuando el banco de tiempo decide, oye, pues sí, vamos a pagar voluntario, pues vale. Y es más o menos razonable también. Claro, y en este caso, si ¿de dónde podría obtener un banco del tiempo euros reales para pagar a los administradores? Tiempo. Se pagan tiempo. Ah, claro, claro, pero como te decía... No, en dinero no, en tiempo. Bien. Ahí te he entendido mal, entonces. Ah, vale. Te he entendido mal. Claro, la única fórmula es pagar en tiempo, entonces bien. Te he entendido mal. Siempre y tiempo saldo. Tú puedes tener, que ese es el truco, o sea, realmente yo puedo tener una cuenta como administrador del banco con un saldo en negativo de 300.000 horas, porque aquí lo importante es dinamizarlo, o sea, ¿qué más da? Uh-huh. En definitiva, es todo confianza en el sistema. Todos saben que se está pagando a las personas voluntarias que trabajan por el banco. Y aquí, paz y después gloria, ¿no? Se dice así. Sí, sí. Hombre, se me estaba ocurriendo, Julio, que con los bancos tradicionales, con los del dinero de la calle que vemos, tampoco te creas que es muy diferente. También hay una relación de confianza. A mí me dice, yo tengo ahí 1.000 euros y yo me lo creo, pues yo no los he visto nunca. El dinero que me dicen que tengo ahí apuntado, yo quiero pensar que algún día lo voy a intentar coger y me lo van a dar. Pero también sé positivamente que si todo el mundo hiciera eso no iba a ser posible. Es decir, bueno, que hay una confianza excesiva, incluso, y me voy a atrever a decirlo, en un sistema en el que sabemos que no podemos confiar. Bueno, por eso los bancos de tiempo tienen que ser pequeñitos. Cuando pierden la medida y empiezas a encontrarte gente que se aprovecha o gente que de repente o no lo controla simplemente y te encuentras con que la gente pide y te encuentras con 300 personas dentro del banco del tiempo en descubierto y dices, esto no se mueve, porque esto realmente lo que tiene que dinamizarse es la economía no local, sino de la propia comunidad, ¿sabes? Y que no haya ningún aprovechado, ¿no? Entonces, y luego, aparte, en un banco de tiempo no se cobran comisiones. Importante. Claro. Quiero pensar que, de alguna manera, la buena salud de un banco de tiempo se mide en el número de intercambios que se producen en un tiempo concreto, ¿no? Cuanto más intercambios, mejor. Correcto, sí. Más que en el número de asociados o de clientes o de usuarios, ¿no? Eso, desde luego. Y ahí queríamos llegar. ¿Cuál crees tú que podría ser el tamaño adecuado o máximo que podría tener de clientes un banco del tiempo? Oye, yo siempre digo que los bancos del tiempo tienen que tener un problema de reunionitis. O sea, tienen que reunirse, porque es súper fundamental que la gente se conozca e incluso en los intercambios, o sea, que incluso en las reuniones en ese momento se establezca el intercambio. Hay un modelo muy interesante que está tomado de las redes de trueque argentinas, que es el tema de las ferias. O sea, en las ferias argentinas, cuando el tema del trueque era donde más se intercambiaba. ¿Pero por qué? Porque la gente llevaba sus productos en un banco y ahí lo hacían en el acto. O sea, en el momento intercambiaban y era realmente donde se generaba la economía. En las reuniones de los bancos de tiempo tiene que ser un poco así, ¿no? Donde la gente se publicite, vea qué necesidades tiene y también vea las famosas necesidades colectivas que yo insisto tanto. O sea, reuniones donde la gente se pueda comprometer directamente con las otras, porque los bancos de tiempo son, o sea, lo que hacen es restablecer las redes sociales del vecino que no conoce al vecino que tiene enfrente, que es lo que sucede, ¿no? Y luego, aparte, los bancos de tiempo, curiosamente, es un fenómeno urbano al 99,9%. En muy pocos pueblos, bueno, conozco dos experiencias o tres de bancos de tiempo en España que son rurales, pero van por otro rollo. O sea, el 99,9% son urbanos. No, y es por algo. Y luego en países desarrollados, o sea, no hay en África ni en América Latina hay algunas experiencias, pero tampoco. ¿Por qué? Porque la gente ya se ayuda de forma natural, aparte de otras cuestiones. Entonces eso también caracteriza mucho el sentido de los bancos de tiempo como reconstrucción de las estructuras de ayuda mutua que existían ya en los pueblos, ¿no? La gente se ayuda, tiene una necesidad y el vecino de al lado te la resuelve y ya se la resolverás tú a él, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un poco el rollo va por ahí, pero claro, el individualismo, en fin, todas estas cuestiones que tenemos es lo que ataca directamente el banco del tiempo. Y no he dicho lo de la cantidad, ¿no? Uh-huh. ¿Ves? Es que me voy a los cerros de... Joder. Bueno, pues yo creo que unos 300, 400 no más, porque hay que conocerse. Incluso hay bancos de tiempo que abren sucursales, ¿no? El Banco del Tiempo Valladolid tiene varias sucursales, pues llegó un momento en que no daban abasto. Entonces, el Banco del Tiempo de Málaga también tiene varias sucursales. Entonces, para que la gente se conozca, más de 300, 400 ya... O sea, yo no creo en los bancos multitudinarios. Los hay en los países anglosajones, pero yo creo que por lo que hablábamos antes, ¿no? Por tradición o porque tiene menos rollito de, oye, vamos a vernos, cervecita, salir y tal. Nosotros tenemos más necesidad de eso y es real. Pero allí sí que hay bancos de tiempo de miles de personas. Uh-huh. Y no creo tampoco en las redes de bancos de tiempo, por si me lo vais a preguntar. O sea, si puede haber un banco de tiempo nacional, pues como que no. Porque un banco de tiempo es local. O de barrio, casi diría. Uh-huh. A mí me surge la duda de, por ejemplo, una persona que tiene un saldo, ¿no?, positivo, por así decirlo, ¿no?, que ha hecho ya varios trabajos o colaboraciones, ¿le puede pasar ese saldo a otra persona, no sea un familiar, por ejemplo? A ver, yo presto un servicio, pero no quiero en ese momento nada a cambio, o no puedo obtener ese servicio a cambio en ese momento, y quiero que se lo devuelvan a un primo, a un hijo, a quien a mí me apetezca, ¿no?, o que vea yo que tiene esa necesidad, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Se puede hacer perfectamente, ¿no?, porque es, pues, lo que decíamos antes, ¿no?, ponerse de acuerdo y bueno, pues reunirse y... Eso depende también de las normas de funcionamiento que tenga el banco de tiempo. Hay bancos de tiempo más o menos flexibles, ¿no?, y más o menos radicales en esos planteamientos. Entonces, hay bancos de tiempo, por ejemplo, que no permiten tener saldo en descubierto, con lo cual siempre tienes que empezar ofreciendo, no pidiendo. Uh-huh. Está bien. Claro. Hay otros que no, hay otros que te dejan hasta 10 horas de descubierto. Y en ese sentido pasa lo mismo. Hay bancos de tiempo que sí te lo permiten, que, hombre, que en definitiva pues todo queda en casa, aquí lo que se pretende es que la gente se ayude y ya está, ¿no? O sea, que yo creo que un poco... Pero normalmente sí. Hay cuentas familiares también, eso en algunos bancos de tiempo han empezado a hacerlo, donde está el padre, la madre, el niño, y de alguna forma también pueden ayudar al niño, pues cogiendo, pues trabajando el padre, haciendo X servicios para un servicio que tenga, que pueda obtener la madre, ¿no? Eso es un poco también con el rollito de la conciliación, ¿no? Porque en definitiva, si nos quejamos de que, hombre, tendría que ir por otro lado, ¿no? Realmente, pues que el hombre participara más en casa, tal, pero hombre, si no puede participar, vale, vete al banco del tiempo, consigues unas horas y a mí me liberas y puedo pedir un servicio para que de alguna forma, pues algún servicio doméstico lo haga otra persona. Y claro, se hace, o para el niño, por ejemplo, ¿no? Hay bancos de tiempo escolares donde está toda la familia metida en el ajo, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque ahí está el AMPA, la Asociación de Padres, están todos metidos y a veces pues hacen temas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, de que si el chaval se esfuerza y consigue horas, y también ayudado también por los padres con otras horas, con lo cual pues se crea un poquito de red familiar, pues consiguen un ordenador usado, ¿no? En Estados Unidos lo utilizan mucho, la figura de los bancos de tiempo escolares, pues para que los chavales medren, estudien, etcétera, ¿no? Aquí poquito se está empezando a crear una red también de bancos de tiempo escolares muy muy chula aquí en España. Qué interesante. Interesante, sí, la verdad que sí. Vamos a pasar a una última pregunta clave antes de escuchar otro poco más de música, que a mí también me parece uno de los conceptos básicos para comprender cómo funciona un banco del tiempo, ¿no? Y es el tema que en la economía tradicional ocurre siempre, es la inflación. Resulta que yo voy a un banco normal, le dejo 1.000 euros y espero que al cabo del tiempo me dé 1.050 euros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existe ese proceso de inflación en el que cada vez tu dinero vale menos y cada vez las cosas van valiendo más. Entonces existen los intereses, ¿no? También hicimos aquí un programa muy interesante con la gente del proyecto Jack, Banca sin intereses. Y bueno, pues en este juego habitual de intereses, pues claro, existen estos ahorradores que son inversores, que somos muchos de nosotros inconscientes, porque no sabemos realmente en qué se está invirtiendo nuestro dinero para conseguir esos intereses, y acabamos en una figura, como digo, muchas veces inconsciente, pero no por eso vamos a eludir responsabilidades, del ahorrador poco responsable. En el banco del tiempo existe ese fenómeno de inflación, es decir, yo te puedo decir, mira, yo te voy a hacer una tortilla que me cuesta una hora, y a cambio tú vas a estar una hora hablándome a mí de los bancos de tiempo, pero si no me lo das en el plazo de un mes, tendrás que estar una hora y cuarto. Hombre, no sé si estás dando una idea a algún gestor malicioso de banco de tiempo, pero no, por el momento no. O sea, en el tema de los bancos de tiempo, ojo, diferente es, y luego si hablamos de las monedas sociales yo creo que ya nos meteremos en el ajo, el fenómeno contrario de oxidación, donde el dinero social vale cada día menos. Y eso es muy interesante, claro, porque va directamente contra el paradigma del dinero, de que es depósito de valor. O sea, el dinero social al final quema en el bolsillo y hay que gastarlo, hay que moverlo. Es energía que lo que tiene que hacer es dinamizar la economía local. Y es totalmente contrario a fenómenos de interés, a fenómenos de inflación, etcétera. Es totalmente lo contrario, ¿no? Claro, no pretendía dar una mala idea a los gestores del Banco del Tiempo. Si acaso sí poner de manifiesto un razonamiento que hacía cuando leía sobre este tipo de cosas, de decir que de alguna manera esta falta de inflación en el tiempo... El tiempo siempre, una hora siempre es una hora y no hay inflación. De alguna manera pone de manifiesto esa actitud colaborativa dentro de los bancos del tiempo y no la actitud especulativa dentro de los bancos tradicionales que se mueven con dinero. Esa era un poco la idea que perseguía, pero quería saber ahí si... Ahí has atacado mi bipolaridad, pues sí, a saco, sí, ¿no? Entonces, claro, me ha entrado un pequeño temblor, pero bueno, creo que lo he sabido reconducir, ¿no? Me ha dado, creo. Era más una reflexión, ¿no?, sobre si de alguna manera también eso se complementaba, se implementaba ese concepto en el tiempo, o simplemente se tenía en cuenta de que una hora siempre será una hora. Exacto, una hora siempre una hora. Bueno, pues nada, vamos a seguir con un poquito de música. Como la cosa hoy va por el tiempo de gitanos, o el tiempo y los gitanos, vamos a escuchar un tema que posiblemente una de las gypsy bands de Rumanía de mayor calidad. Hablamos, claro está, de Taraf de Haiduks, que con su docena de miembros han alcanzado una notoria celebridad. La mayoría de sus integrantes, que van desde los 20 hasta los 80 años, han conseguido salir de su pequeño pueblecito llamado Kletchani para conquistar otros territorios por el resto del mundo, con su arte y música tradicional folclórica de su querido país del este de Europa. Interesante resaltar también la traducción de nombre del grupo. Taraf es una palabra turca que designa un grupo de músicos, y los Haiduks fueron unos legendarios bandidos al estilo Robin Hood, héroes en las baladas medievales. Venga, os dejamos con el tema Ora Moldovenesca de su disco del 2007, Mascarada en Romani. Thank you. eso es canino. Vuela mucho. 5 pavos. 5 pavos en unidades de... A ver, ¿el pavo qué tipo de moneda es? El pavo es la moneda canina, sí señor. Vamos a seguir hablando con Julio Gisbert, hoy aquí en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, y también en Canal 33, los que nos podáis estar viendo a través de la tele. Vamos a seguir hablando de una vuelta de tuerca más en este tema de, digamos que el trueque daba un poco paso a los bancos de tiempo. Los bancos de tiempo también van a dar paso a otro fenómeno, que es el tema de las monedas sociales, de las cuales ya hemos hablado un poquito durante este programa, pero vamos a hablar más en profundidad ahora. Monedas sociales que de alguna manera, bueno, pues vienen un poco a volver un poco más complejo todo este tema de los bancos del tiempo que estábamos antes hablando. Julio, coméntanos un poco qué es una moneda social y para qué sirve, cómo funcionan este tipo de fenómenos. Bueno, la moneda social, hemos estado hablando del tiempo, los bancos de tiempo, y eso es una moneda social. O sea, es una herramienta de intercambio, es una herramienta que facilita el intercambio de productos y servicios. O sea, eso es una definición así como muy tradicional, que a mí me sirve bastante para contestar esta pregunta así de forma rápida. Entonces, es una herramienta, ¿no? ¿Qué más me preguntaba sobre la moneda? Bueno, evidentemente, claro, tiene unas características diferentes. Hablamos de definición de moneda, ¿no? Ya moneda social se entiende que tiene que tener pues un rollito social por en medio, ¿no? Pero ahí también entramos en el tema que hemos hablado antes, del tema de la economía, ¿no? Que el tema de la economía, de cómo llamamos a la economía, pues lo mismo le pasa a la moneda, ¿no? Porque a veces pues le llama moneda social, le llama moneda local, le llama moneda complementaria, le llama moneda de emergencia, en fin, tiene muchos nombres. Entonces, bueno, claro, lo que hay también son muchos tipos de monedas sociales. También les llaman monedas comerciales, pero sobre todo dependen, o yo las clasifico por la forma de cómo se obtienen estas monedas, ¿no? Hay una forma de moneda social... Bueno, me puedo enrollar, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, libremente. Vale. Yo por si acaso pregunto. ¿Qué son las monedas de crédito mutuo? Que son las monedas de los bancos de tiempo y las redes de trueque. La moneda se genera al hacer un intercambio, o sea, al hacer un servicio o al vender un producto. De forma que se genera un debe y un haber en las cuentas de los usuarios, ¿no? Entonces, las redes de trueque o en los bancos de tiempo, en un caso con el tiempo, en otro caso con la moneda que se utiliza en ese momento, pues ya estás generando dinero. Es la forma más sencilla y más efectiva. ¿Por qué? Porque no hay un empleo detrás. Es lo que hablamos antes de trabajo. O sea, mediante mi trabajo yo puedo generar una moneda que luego me va a servir para facilitar el intercambio de productos y servicios. Es una moneda de crédito mutuo. Ya os digo que el tiempo es una de estas monedas. Y luego ya hay monedas respaldadas por monedas nacionales, ¿no? Monedas legales, es decir, que las compras. Entonces, pues joder, pues vaya mierda de moneda, ¿no? Pensando así en claro, ¿no? ¿Qué poco social tiene? Por eso os decía antes, claro, entonces estamos hablando de una moneda local. Porque de social a lo mejor puede parecer que tiene poco, pero sí que es cierto que, por ejemplo, las iniciativas de transición en Inglaterra se utilizan este tipo de monedas, que lo que hacen es promover la economía local. Cuando yo, por ejemplo, en el barrio de Brixton, si yo fuera un ciudadano de Brixton, me imagino que sería etíope o jamaicano, porque es lo típico de allí, ¿no? Bueno, es una sociedad muy multicultural. Y yo voy a un banco local a comprarme un Brixton Pound a cambio de una libra, pues con ese Brixton Pound dirán, bueno, ¿qué hago yo con ella? Pues en primer lugar, solo voy a comprar en comercios locales de mi barrio de Brixton que acepten el Brixton Pound. Uh-huh. Con lo cual, solo estoy apoyando el comercio local de Brixton. Si me voy al barrio de al lado y me ven el Brixton, van a decir, bueno, ¿qué cromo me está queriendo dar este hombre? Yo, claro, porque en definitiva, también os digo que los billetes, que pena no haber traído alguno para que los veáis, es que están confeccionados, que parecen billetes reales. O sea, es alucinante. O sea, con unas... Claro, con medidas antifalsificación también, pues se tienen que curar en salud, ¿no? Sí, o sea, ya estamos hablando de que los rollos de este tipo no son comunitarios tipo banco de tiempo donde todo el mundo se conoce, sino que estás creando un billete anónimo que puede circular por un montón de manos y encima respaldado por una libra que está en un banco. O sea, es perfectamente legal. En teoría, yo puedo ir al mismo banco local con mi Brixton Pound y me lo intercambian por una libra esterlina, con lo cual ya me quedo tranquilo. Esa tranquilidad va sobre todo para el comercio, porque el comercio, una vez ha admitido Brixton Pounds, va al banco local y recupera sus libras esterlinas. Pero con una diferencia de cambio, a lo mejor pues un 5% menos, que se utiliza para mantener el sistema y a lo mejor también, como pasa en algunas iniciativas de este tipo, para proyectos sociales en el barrio. Con lo cual, miel sobre hojuelas, o sea, todo el dinero queda en el barrio. El Brixton pound, yo no sé si es una moneda oxidable o con caducidad, no recuerdo, creo que es una moneda oxidable. Luego hablamos un poquito del concepto de oxidación, que me referí antes contra el tema del interés del dinero formal, ¿no? Entonces, ese dinero pues vale menos, entonces pues tienes que gastarlo y circula por el barrio pues constantemente, los comercios locales crecen en detrimento de los otros comercios de los barrios de al lado. También se habla también pues que parecen sistemas como muy egoístas, ¿no? Porque realmente estás potenciando tu economía, pero si a su vez potencias un tipo de economía concreta, el boniato, por ejemplo, solo se puede utilizar dentro de las de los comercios de la red del mercado social de Madrid. ¿Por qué? Porque se entiende que están cumpliendo unas pautas de sostenibilidad y unas pautas éticas que no tiene el resto de comercios. Pues mejor todavía. O sea, es decir, estás fomentando el comercio local y encima un comercio local sostenible, respetuoso, etcétera. Entonces, esa es otra forma de cómo obtener dinero, comprándolo. Luego hay otra forma que es, como pasa con el boniato de Madrid, que es lo obtienes mediante como moneda de fidelización. Yo al comprarlo en tal comercio me dan una pequeña cantidad en boniatos que luego yo puedo utilizarlo para poder comprar de nuevo en esos comercios. Eso se llama moneda de fidelización. Pero no estamos inventando nada. O sea, eso ya existe en el mercado normal. Tú cuando vas a... por ejemplo, al Corte Inglés, a comprar libros de texto o ropa de los colegios, te dan corticoles. Eso es una moneda local, comercial, privada, pura y dura, pero entra dentro de este rollo. ¿Por qué? Porque es una herramienta para comprar productos y servicios de fidelización. Yo con mis corticoles, en vez de hacerme un 10%, me dan corticoles. Pues con eso compro en el Corte Inglés otra vez, exactamente igual con el boniato, evidentemente salvando las diferencias, claro. Las sociales, lo que hacen que sea más moneda social que una moneda privada comercial pura y dura, como puede ser el corticole o las millas de las millas aéreas en el caso de una tarjeta de fidelidad de Iberia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo están utilizando los comercios desde hace muchísimo tiempo. O sea, cuando tú obtienes puntos por usar una tarjeta en tu banco, esos puntos que obtienes regalos, eso es una moneda de fidelización. Es exactamente lo mismo. Estás recibiendo productos a cambio de que le seas fiel a ellos. Entonces es otra fórmula. Hay también el dinero fiduciario, que es el dinero creado de la nada, que es hay un ejemplo muy claro que es que lleva más de 30 años trabajando en Estados Unidos, que es en la hora de Ítaca. Ítaca es una ciudad donde está la Universidad de Cornell, es conocida por eso, pues una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, es enorme. Pues la ciudad donde está esta universidad tiene una moneda social, que es el Ítaca, que se regala. Es tipo Monopoly, o sea, te la dan para jugar. Para jugar no, para realmente potenciar la economía local, pero la obtienes de formas tan curiosas como por el hecho de anunciarte en un determinado medio, por el hecho de pertenecer a la red. Es una moneda que hay que tener mucho cuidado porque al ser una moneda fiduciaria creada de la nada tiene los mismos problemas que el euro, por ejemplo. El euro es una moneda fiat también, es una moneda creada de la nada también, que tiene que haber un determinado flujo monetario, una determinada cantidad de dinero en el sistema para que no haya problemas de inflación o de escasez de dinero. En fin, como veis, las monedas, yo normalmente esos son los tres tipos más importantes: la de crédito mutuo, que es la más sencilla y la más efectiva, porque permite a mucha gente, pues a lo mejor en desempleo, poder obtenerla y poder obtener productos y servicios trabajando, lo que hablábamos antes. La otra, la de cambiar euros, pues tiene el problema que si no tienes euros o no tienes libras o tienes dólares, no la tienes, pero bueno, está hecha para su público. Luego hay monedas también que entremezclan. En Alemania hay muchas de estas experiencias que mezclan la posibilidad del crédito mutuo con la moneda soportada, en este caso por euros, al ser Alemania, donde tú puedes obtener también productos y servicios por tu trabajo. O sea, cruzan los dos proyectos. Esto sobre todo en monedas de Alemania del Este, en la antigua Alemania del Este, donde el paro o el desempleo es muy similar, por ejemplo, al que tenemos ahora actualmente en España. Entonces es muy eficaz. ¿Por qué? Porque permite obtener productos y servicios en el comercio local a mucha gente por su trabajo. Puede parecer un poco alegal, ojo. Ahí lo que comentábamos antes de los problemas clásicos, ¿no? Que, pero si no hay monedas que realmente estén, no voy a decir plantando cara, pero sí creando alternativas a la gente que está desempleada y no viviendo de una forma más digna, pues no vamos a poder presumir de nada. Es una cuestión de presumir de que hemos podido conseguir que la gente con moneda social creada por ellos pueda obtener productos y servicios y vivir dignamente. O sea, yo creo que el reto es ese. Pero ya os digo, o sea, yo acabé muy saturado de dar muchas charlas, pues está muy bien, pero hay que empezar a hacer monedas sociales. Que empezar a hacer, han empezado en Sevilla, en el Pumarejo, con el Puma. Había una moneda ahí, o sea, crearon el Puma y es una moneda que está, el sexto Merca Puma es mañana, es un mercado donde utilizan moneda social y están pues intercambiando sin ningún problema. Moneda que se puede obtener mediante euros, pero que también se puede obtener mediante trabajo. Esto es un ejemplo muy interesante, pero muy local, claro. Yo creo que las monedas también les pasa un poco como a los bancos de tiempo. Son experiencias locales. Yo no creo que pueda pensarse en una moneda local nacional como reto al euro. O sea, yo no, me parece casi absurdo, ¿no? Yo creo que la potencia que tienen las monedas sociales, por ejemplo, las redes alemanas, es precisamente eso, que son locales, se pueden permitir algún tipo de intercambio entre ellas, pero son sobre todo locales y ayudan a la economía local y a la gente de esa localidad. Y esa es la cuestión de cómo, ¿no?, más o menos funciona una moneda social. En el blog de tu blog de Vivir sin Empleo, pues hemos podido ver, hemos podido leer que se habla sobre la red belga RES, que es una moneda complementaria en formato electrónico, y nos gustaría saber cómo funciona, o si es únicamente electrónica o también es física, y que a ver qué nos puedes contar sobre eso, porque bueno, pues hemos visto, no sé, que es algo interesante. Hombre, el RES lleva funcionando en Bélgica, no sé si eran 15 o 20 años, no lo sé, y es una moneda de fidelización comercial. O sea, tú por comprar en determinados comercios recibes unos puntos, con lo cual puedes obtener determinados productos o descuentos o comprar en esos comercios. Entra dentro de las categorías de monedas comerciales, que yo no les doy mucha, no importancia, pero bueno, que se llevan utilizando ya casi no desde el fin de los tiempos, pero sí mucho tiempo. Y sí que es verdad que es la primera que se implantó en España, por lo menos a nivel de Cataluña, y bueno, pues hará sus pinitos, ¿no? Yo ahí, si me permites comentar a lo mejor alguna otra iniciativa que a mí me ha parecido, sí, claro, interesante. Hace poco, en el mes de julio, hubo unas jornadas en Vilanova y la Geltrú sobre monedas complementarias, las primeras jornadas que se han hecho en nuestro país, ¿no? Y claro, ahí se presentó más o menos lo que hay ahora en España, que yo creo que serán más o menos unas 25 experiencias de monedas sociales de todo tipo. Pues hombre, yo de ahí te diría, por ejemplo, una moneda que a mí me ha sorprendido mucho porque está digitalizada completamente, o sea, se puede pagar incluso con el móvil, ¿no? Hay comerciantes ya implicados e incluso hay ayuntamientos que algunos impuestos van a aceptar pagarlo en moneda local. Es el EcoAlt con Ghost, que es una moneda, ya te digo, o sea, tiene una web extraordinaria, está absolutamente informatizada, es muy local, que a mí me encanta que la mejor experiencia que yo conozca en España sea local y sea de pueblos y no sea de una gran ciudad, ni Barcelona, ni Madrid, ni Bilbao, ni etcétera. Y yo creo que es un modelo de moneda muy interesante, de lo mejor que hay, un poco mix de lo que he comentado, ¿no? Y bueno, incluso la moneda de Vilanova y la Geltrú, el Turuta, era tremendamente interesante porque está basada en proyectos. También es de crédito mutuo, una especie de red de trueque con su moneda propia, que es el Turuta, y funcionan con libreta. Se apuntan los saldos ahí, para cada proyecto lo valoran en turutas y esa libreta del proyecto va pagando a cada una de las personas que están haciendo una función para ese proyecto. Es lo que hablábamos antes también del problema de los bancos de tiempo, de no pensar en comunidad, en comunitario. La Turuta lo tiene. Y ahora van a aparecer monedas sociales en Bilbao, en Extremadura, o sea, va a haber diferentes, porque yo creo que lo más interesante de las monedas sociales es su diversidad, y van a plantear alternativas. Y espero que en un futuro, bueno, no espero, que haya que pedir perdón y no permiso, porque permiso no lo estamos pidiendo, ya las estamos haciendo. Y perdón no creo que haga falta que haya que pedir, por lo que hemos comentado antes, cuando una persona no tiene cómo, y tú le facilitas cómo, pues eso es lo importante, ¿no? Pero ya os digo que el tema de los monopolios, en teoría el dinero es un monopolio. O sea, el monopolio, el dinero solo lo puede crear pues el Banco de España y la economía formal. O incluso el dinero deuda, pues los bancos, lo estamos creando constantemente. En este caso lo crean las comunidades, lo crean las personas. Eso es revolucionario. O sea, es otorgar soberanía de nuevo a las personas, decir, oye, es que tú puedes ni estar brazos cruzados ni nada parecido, pero claro, hazlo en comunidad, o sea, únete, bueno, súper tópico, pero es que es verdad, es que la fuerza está en que nos unamos realmente, empecemos a hacer monedas sociales así potentes, ¿no? Se me ocurre una pregunta. Queda muy claro en un banco del tiempo tu haber y tu debe, que es en horas. Pero ¿cómo se valoran en este tipo de las diferentes monedas? Supongo que cada uno tiene su sistema distinto o lo harán de una manera distinta. ¿Cómo se valora en moneda social, en ecos, en boniatos, en turutas, un producto o un servicio? Suele tener una paridad. sea, suelen darle una paridad, normalmente incluso triple paridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hora igual a, no sé si es el caso, 10 turutas y 10 turutas igual a un euro, con lo cual valoras muy fácil las cosas, ajá, porque las valoras conforme mercado y ya está, con lo cual tampoco hay mucho problema. Ha habido monedas por ahí, por el extranjero, que les han dado 14.000 vueltas basadas en canastas de productos, bueno, en fin. O sea, hay un investigador que todos los tenemos como un gurú en el tema de estos, que es Bernard Lietaer. Él habla de 5.000 experiencias de monedas sociales en todo el mundo y más de 50 tipos de monedas. Yo os he hablado de tres. Claro, yo 50, pues ni tenemos tiempo, pero ni nada parecido. Pero es que hay cosas tremendamente curiosas, ¿no? Monedas basadas en la energía, ¿no? En la producción de energía. O sea, aquí lo importante es que podemos producir, ¿no? Y en el hecho de la producción, un huerto ecológico está produciendo también insumos que se pueden monetizar. Y en esa monetización realmente lo conviertes en moneda y puedes facilitar intercambios, ¿no? De hecho, el dinero como nació era el dinero mercancía, cuando se intercambiaba la sal. Pues hemos derivado a otras formas como más complejas, pero en el fondo es un papelajo. O un bit, ¿no? O un byte, sí. Donde indica pues que tú debes o te deben tanto, ¿no? O sea, que la cosa es muy sencilla. Lo malo ya es cuando, claro, te dicen en algunas charlas, que a mí me ha pasado, dice, joder, es que estás replicando el sistema, estás creando... Es cierto, pero lo que hablábamos antes, o mencionamos del tema de la oxidación, es un dinero que no se puede acumular. O sea, no es depósito de valor, sobre todo el dinero que es oxidable. Oxidable quiere decir que cada mes vale menos. Uh-huh. Hay experiencias en Alemania, por ejemplo, donde en las monedas tienes que poner un sellito cada mes y comprarlo, te cuesta 2 céntimos de euro, pero cada mes tu dinero vale menos. Entonces te urge a gastarlo, o tiene caducidad, ¿no? Y pues eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando te dan un vale de no sé qué y dices, joder, lo tengo que gastar antes de, ¿no? Entonces, pero claro, todo queda en tema de economía local. Es un poco movilizar el dinero. Y eso es muy revolucionario también, que no sea depósito de valor. Porque eso es uno de los principales problemas del dinero. Cuando se convierte en depósito de valor para el futuro. No, ahí es una cuestión de presente. Curioso. Julio, estás hablando de pagar, de monedas, y a mí me viene a la cabeza Hacienda. Pero bueno, antes de meternos con eso, como somos todos, vamos a poner un poco de música y ahora hablamos de qué opina Hacienda de que nosotros ahorremos en boniatos, que paguemos en boniatos y de que aquí no se mueva el euro y que si eso está fiscalizado o no está fiscalizado. Ahora lo aclaramos, pero vamos a escuchar un poquito más de ese viaje romaní que nos ha traído el doctor Harry hoy aquí. Yo te puedo decir lo que piensa Hacienda del pueblo romaní. Pero bueno, te lo digo luego. Como te diga yo lo que pienso por los romaní de Hacienda ya. Pues eso, más o menos lo mismo piensan unos de otros. Recíproco. Podríamos hacer un especial hablando sobre la economía del pueblo Roma, de verdad. Da para hablar horas y horas, pero bueno. Seguimos en nuestro viaje y nos estamos acercando hacia nuestro mundo romaní o gitano, conocido aquí en España, y estamos llegamos a Francia. Y esto es una cosa que a mí me ha chocado muchísimo cuando he descubierto cuál es la música de los gitanos o de los roma, de los romaní en Francia. ¿Qué música en una boda romaní en Francia, qué música suena? Yo estoy acostumbrado aquí a ver las típicas bodas gitanas aquí en España, pues flamenquito, ese tipo de cosas. Allí no, amigos. Y no penséis tampoco en la rumba de los Gypsy Kings, no vayáis por ahí, porque la cosa es mucho más compleja. Os voy a hablar de Django Reinhardt. Para muchos de vosotros a lo mejor es conocido como uno de los músicos de jazz o de guitarristas de jazz más importantes de la historia, pero también por ser el creador del jazz gitano, que se llamó en Francia, o del jazz manouche. De esto sabe mucho tu amigo Manu Chao, porque si te fijas, cuando oigas esta canción te vas a dar cuenta de que toda la música de Mano Negra está basada en el jazz manouche. Bien, pues la historia de Django Reinhardt, este hombre es un guitarrista belga que nació allá a principios del siglo XX, en 1910, pues es muy conocido por esta faceta de músico dentro del jazz, incluso luego tocó con un montón de gente famosa del jazz, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero lo curioso del asunto es que él empezó a tocar, él vivía en una vida prácticamente nómada y la música que él estaba acostumbrado a oír era música en romaní, que venía a lo mejor más del este. Y entonces él empezó a fusionarla un poco con lo que venía a ser el swing, que era el jazz más primitivo a lo mejor, que se estaba tocando en Europa. Y de ahí nació este jazz gitano. Este hombre perdió 3 dedos, bueno, no los perdió, pero prácticamente le quedaron inmóviles 3 dedos de una mano. Y a pesar de todo, podía hacer lo que vais a oír ahora mismo. Os dejamos con Django Reinhardt y su Minor Swing. Thank you. Barrio Canino. Do you know you? Pues ahí estaba este señor que la verdad es que te pone los pelos de punta, sobre todo cuando piensas en eso que nos habías dicho de que tocaba con casi la mitad de la mano, porque la otra mitad la tenía un poco chunga. Sí, sí, sí, sí. Django Reinhardt. De hecho, hay una película que algunos habréis visto, el que hizo Woody Allen, se llama Acordes y Desacuerdos. Es de un tipo que viaja de Estados Unidos a Francia buscando a Django Reinhardt, a ver si le encuentra. Y suena todo el rato música de él en la película. Y de buscar vamos a seguir hablando aquí en Barrio Canino con Julio Gisbert, porque estábamos hablando antes de Hacienda. Pues digo de buscar porque algunos sí que estaréis buscados por Hacienda. Estamos hablando, pues eso, de monedas complementarias, ¿no? Que te permiten comprar, pagar determinados servicios, incluso ahorrar al margen de la moneda establecida de forma oficial, ¿no? Ya no utilizo euros para determinadas cosas y empiezo a utilizar, pues, estas monedas siempre de nombre tan curioso y gracioso que estamos comentando, que si el boniato, que si el turuta era, ¿no? ¿Cómo? Uh-huh. Y todo esto, yo no sé si esto pasa por Hacienda, si está fiscalizado, si hay un control. O incluso en un caso muy extremo de que esto no estuviera fiscalizado de esa manera, incluso si pudiera ser una manera de, pues eso, de hacer circular dinero negro y de evadir determinadas impuestos. Hombre, por poder puede ser, desde luego. Lo que pasa es que depende del tipo de moneda, ¿no? Porque, por ejemplo, el tipo de moneda soportada por euros o por libras o por dólares, el dinero está en el banco y el dinero está en el comercio. O sea que, y los comercios se implican en ese tipo de moneda, es más fácil que se impliquen en ese tipo de moneda porque la contabilidad la llevan donde pone Brixton Pound, ponen Pound y ya está. O sea que es fácil, es legal, es legal. Ya otros tipos de moneda ya puede haber algún tipo de problema. Lo que pasa que lo que hablábamos antes, que hasta que no sea, digamos, peligroso, una alternativa o sea una bolsa de dinero negro importante, pues no creo que pase nada. Lo pasó en su momento en las redes de trueque inglesas, con todo el tema de la señora Thatcher cuando se cargó sindicatos y hubo un problema y la crisis hubo en Inglaterra, pues las redes de trueque inglesas pues ayudaron a muchísima gente a vivir, ¿no? Entonces, claro, ahí metió mano Hacienda y dijo que de alguna forma había que regularlo, ¿no? Y creó una ley, en fin, que se podían pagar algunos impuestos municipales. Una vez superada la crisis se volvió todo a desaparecer, tanto redes de trueque como fiscalización de estas redes. En Australia también pasa un fenómeno muy parecido, pero claro, el problema es que las haya. O sea, yo creo que aquí nuestro reto es lo que hemos dicho antes, que pedir perdón y no pedir permiso. O sea, tenemos que empezar a hacer cosas ya. Se me ocurre, perdona, sí. Julio, que claro, por un lado, estabas todo el rato haciendo referencia al hecho de la legalidad o no legalidad, pedir permiso o perdón. Se me ocurre que a mí que todas estas actividades de las que estamos hablando, realmente, ahora mismo aquí en España, al gobierno de este país le viene muy bien que existan. Porque estás dando salida a los problemas de un montón de gente, de la población. A quien entiendo que no le tienen que hacer mucha gracia, pues es como bien dices, a entidades financieras o a otro tipo de, digamos, entidades privadas, que pudieras estar comiendo parte de su negocio, ¿no? Quizás a un menor nivel, exactamente a nivel de comercio, a nivel de eso sí que puede pues hacer un poco de daño en lo que hablábamos de que no deja de ser un egoísmo localista, el hecho de que tú primes pues determinada moneda social en un lugar a costa o en detrimento de otro, ¿no? O sea, se puede hacer un análisis también en ese sentido, ¿no? Es decir, pues claro, habrá perjudicados, pero eso es como es la economía, ¿no? Yo lo analizaría así, ¿no? Uh-huh. Pero no de otra forma, ¿sabes? Tienes razón, o sea, es que está aliviando a mucha gente y claro, pues eso, y luego las redes informales de trueque, los mercadillos de trueque que se hacen, o sea, uh-huh. Que esto, o sea, yo no lo veo problemático. Como un perjuicio hacia... Yo me acuerdo en también en los años 90 sí que hubo problemas, ¿no? Porque sí que se crearon redes de trueque en el ámbito del arte, ¿no? La gente se entregaba cuadros y no se pagaba ni impuestos ni nada. Y hubo algún tipo de queja, yo me acuerdo, pues, pero vamos, no... Un Picasso por un Dalí, cosas así. Sí, cosas de ese tipo, ¿sabes? De esas redes de trueque así informales entre multimillonarios, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso que no... Que fuera se ha resuelto también, ¿no? O sea, también hubo problemas con los bancos de tiempo en Francia, con las redes SEL, perdón, las redes de trueque, y se resolvieron también favorablemente, porque en definitiva todo es una cuestión de interpretación, ¿no? O sea, creo que también es un error a las monedas sociales llamarlas monedas sociales, porque no moneda, pues bueno, se puede llamar bono, se puede llamar... y en muchos sitios pues han tenido incluso la dificultad precisamente por llamarlo moneda, porque... porque sí que es cierto que según las leyes inamovibles del sistema, pues el único que puede crear dinero es el Estado o el Banco Central. Pero es que esto va más allá, o sea, en Sudamérica pues lo llaman bonos de intercambio solidario, pero no por una cuestión de que ahí utilicen el castellano de una forma muy florida, sino que es la forma de evitar tener problemas con la legalidad vigente, y eso pues ha pasado en Costa Rica. Nos lo contaba Eric Perenes en la charla, ¿no? Costa Rica pues lo llaman bonos o unidades de intercambio solidario, y así se evitan cualquier problema. Por sí que es cierto que en la legislación nacional habla de que solo pueden crear dinero el Banco Central. Primer problema, pues evítalo y llámalo de otra forma. Y claro, y a raíz de esto, sí, se me ocurre tanto en entidades que creen moneda social o bonos, o tanto bancos del tiempo, tienen que tener una personalidad jurídica, o sea, tienen que estar constituidos, o que se les puede denunciar. Porque claro, al principio nos decías, hombre, para crear un banco del tiempo necesitas 20 amigos, nada más. Claro, bueno, yo es que eso depende de lo legal que quiera ser uno o un colectivo. Hay algunos que sí, que dicen, bueno, yo quiero ser legal, ya el para qué ya no me entro, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Pues a lo mejor crear una asociación sin ánimo de lucro y que eso de alguna forma le dé un soporte jurídico, pero no tiene por qué. En fin, claro, en ese caso, ahí es donde voy. En claro, caso nos juntamos 20, hacemos un marco del tiempo, a alguien le moleste, nos quiere denunciar, ¿cómo puede hacerlo? Claro, si no hay figura jurídica, si no hay personalidad jurídica, tendrá que ir a las personas, ¿no? Al que le ha hecho el intercambio, ¿no? Otra de las cuestiones que se plantean en los bancos de tiempo es cuando hay alguna pifiada de alguien, pues quién es responsable de. Si hay una comunidad ya creada, esos problemas no existen. O sea, no existen, porque la gente, no debe decir que se perdone o no, pero que hay buen rollito. O sea, cuando no hay comunidad y realmente estás dando un banco de intercambio, un servicio de intercambio donde la gente no se conoce, si te llega alguien que tú no conoces y te hace una pifiada y te rompe una tubería, pues vas a ir a denunciarle. Pero si le conoces, es tu amigo y le ves normalmente, dirás, joder, macho, dice incluso, oye, a este tío que no publicite más que arregla tuberías, porque hace unos despifosties de tres pares de narices. La cosa se queda en eso. Entonces, no va más allá. Pero ya te digo, es curioso cómo también organizaciones, instituciones, empresas incluso, que por cuestiones de responsabilidad social corporativa o simplemente para ayudar a sus empleados han creado un banco de tiempo interno, o han intentado crear, les han visto tantos problemas que al final no lo han creado, y es sorprendente. O ayuntamientos incluso. Dicen, joder, es que, ¿y si pasa algo? Y si no sé, claro, puede pasar cualquier cosa. Seguros de responsabilidad civil. Se trata a veces el intercambio de un banco de tiempo como si fuera un servicio de voluntariado. No. Está bien planteado, e incluso se formalizan pólizas de responsabilidad civil conforme la ley de voluntariado. Está bien que lo hagan. Pero por eso te digo que el que quiera ser legalista tiene opción a serlo, pero... Ya, ya. El tema es para qué, ¿no? Es un tema bastante curioso en todas esas iniciativas, la posibilidad que existe de crear, y vuelvo de nuevo al tema de una paraeconomía o de un sistema paralelo, en cuanto a que evitar todo tipo de fricciones sería lo ideal, ¿no? Con el sistema financiero real o, digamos, o auténtico o triste que haya. Y cómo la legalidad o alegalidad de las iniciativas muchas veces las pone en tela de juicio y les da viabilidad o no viabilidad en algunos aspectos. En el caso que nos ocupa, en principio, no tendría por qué haber ningún problema. Es decir, si un grupo de gente se decide reunir para hacer algo... Yo entiendo que tampoco, claro. Por eso hablamos de que estas experiencias son locales, o sea, no van más allá, no son... Tampoco voy a decir que no son peligrosas, pero ya es cuestión también de cómo planteárselo. Yo creo que, por ejemplo, la cooperativa integral catalana no deja de ser un reto importante, porque lo que pretende crear es una economía alternativa, no complementaria. Yo siempre hablo del tema de la complementariedad, que la gente pueda elegir. Ellos van más allá, entonces quieren presentar incluso una alternativa, o sea, que la gente pueda vivir de eso. Pues fantástico. Yo creo que hay que tener todas las vías posibles, ¿no? Problemas cuando solo hay una, ¿no? Entonces dices, claro, pues estoy desempleado y tengo que estar de brazos cruzados. No, puedes trabajar en un banco de tiempo, en una red de trueque o en una experiencia de moneda social, ganar tu dinero y conseguir productos y servicios que no podrías obtener porque simplemente estás en el paro. Yo creo que eso es que es más allá, no es que sea legal, es que es justo, ¿sabes? O sea, que yo creo que... Pero claro, hay que hacerlo, repito, o sea, insisto. moneda social ya en el 15M. O sea, yo no sé si hacer una convocatoria, hacerla vosotros. Pero vamos, a mí me tenéis que haber pagado hoy en moneda social del 15M y no la estoy viendo por ningún lado. Claro, no, como, no hay color. Como lo hago altruista, claro, yo lo puedo entender, ¿no? Pero vamos, hay que marcarse el rollo y oye... Sí que conocemos bancos del tiempo asociados a asambleas del movimiento 15M, pero sí que es cierto que no conocemos ejemplos, a lo mejor existen, de monedas complementarias asociadas a asambleas o a ese movimiento. Y al hilo que digo esto de los bancos del tiempo de las asambleas del 15M, sí que queremos preparar, ya va a ser para el mes que viene porque tenemos la agenda un poco apretada, algunas entrevistas con proyectos de trueque y tal, y también queremos que algunas de estas asambleas de Banco del Tiempo participen y que nos cuenten un poco cómo se lo montan ellos, ¿no? De alguna manera queremos poner ejemplos sobre las cosas que hoy nos está contando aquí en la mesa y de forma además muy buena y muy bien y muy clara Julio Gisbert, ¿no? Queremos, concretamente conocemos la asamblea del retiro que ha hecho un banco de tiempo que está funcionando desde hace algunos meses y parece que con bastante actividad. También el Puente Vallecas también tenía un banco del tiempo y bueno, hay algún ejemplo más aquí en Madrid que se habían embarcado, unos con más fortuna que otros. Sí que es cierto que el tema de la actividad pues no había sido igual en unas asambleas que en otras. Pero bueno, supongo que eso es una cuestión que además refleja la variabilidad que hay dentro del Movimiento 15M en todos sus ámbitos, ¿no? Que hay asambleas muy numerosas y muy activas y hay otras pues que les cuesta mucho más moverse, ¿no? Yo tenía ahora una reunión, de hecho, en el Escorial. Yo soy de allí, de San Lorenzo del Escorial, con la gente de Entorno Escorial y de otros colectivos también de la asamblea de allí para crear un banco de tiempo. Y estábamos pues con todo lo que hemos hablado antes, como qué software hay, hablábamos de pues eso, lo que hemos comentado antes de manoteras, etcétera, etcétera, de cómo crearlo, etcétera, etcétera. Yo, claro, lo difícil aquí es crear red, ¿no? O sea, es crear un poco red. Hay experiencias en internet muy interesantes, yo si me permitís, y no por cuestión publicitaria, porque lo digo de una forma totalmente objetiva, de lo mucho que hay, porque también en esto, en el ámbito de internet, cada vez hay muchas experiencias de redes de trueque, de redes de intercambio, de te regalo, te cambio, te obsequio, ya no saben cómo nombrarlas porque yo creo que ya se han acabado las palabras. Pues hay una de ellas que se llama eTrueco, que a mí me gusta mucho por una cuestión, porque lo que pretende es crear redes de trueque entre comunidades, y el concepto de comunidad es muy importante para mí. Pero claro, y el 15M es un esbozo de eso, desde luego, porque ya están creando comunidades, ¿no? O sea, comunidades de intención. Pues eTrueco, por ejemplo, para mí es un buen ejemplo, porque está creando una estructura tipo CES, aquí en España, que también es importante que sea española, que de alguna forma puede dar soporte tecnológico a todo este tipo de iniciativas, tanto trueque de servicios como de productos. Entonces, bueno, pues es recomendable desde mi punto de vista. No obstante, es que van a salir muchas más, o sea, repito, o sea, es que este movimiento, no voy a decir que es imparable, pero es que van a aparecer muchas más iniciativas. Favoral, y hace poco también ha salido esta web. Va a salir otra Capital Truth en breve también, que está en fase beta, que también con la misma filosofía colaborativa. O sea, cada vez hay más iniciativas, pero claro, no hay ninguna, digamos, que coja más peso que otras. Entonces, bueno, yo iría más bien en ese sentido, en utilizar algo que exista para crear un poquito red entre todos, ¿no? No voy a decir crear una divisa social fuerte, que sí que me gustaría decirlo, pero sí por lo menos una misma filosofía para mantener para hacer un reto potente, ¿no? Un reto potente importante, ¿no? Porque repito, hay más de 25 monedas sociales en España, no las conoce nadie excepto sus 5 usuarios, entre los cuales puedo estar yo en alguna. Y hombre, esto hay que darle un vuelco. Curioso que haya más de 200 bancos de tiempo, cada uno de su padre y su madre, porque no hay relación entre ellos, con lo cual, pues bueno, también no deja de ser sintomático a nivel local. Pero bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? O sea, que si lo que hoy pueda servir para algo, fantástico. Bien, bien. Bueno, pues Julio, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que te queremos hacer una última pregunta, por un poco de alguna manera poner el punto final a esta larga pero muy interesante charla que estamos teniendo hoy aquí con Julio Gisbert en la mesa de Agora Sol Radio y Barrio Canino. Y bueno, pues de alguna manera todo lo que hemos hablado en esta charla, desde el tema del trueque, los bancos de tiempo y ahora en este último rato de las monedas complementarias, de alguna manera todo... según yo lo veo, viene a implementar un poco la idea de implementar la sostenibilidad en la economía, ¿no? Algo que se nos ha ido de las manos y además lo estamos viendo claramente durante todos estos meses, incluso estos últimos años, que el tema de la sostenibilidad en la economía ha pasado, se ha percibido completamente, se ha pasado de ese tema y es importante. Y de alguna manera volver a la realidad, a lo cercano, a lo que conocemos, a las redes de intercambio es importante. La cuestión es, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si obviamos toda esta charla que hemos tenido este último rato contigo y bueno, pues seguimos basándonos únicamente en esa otra economía competitiva y especulativa que es bueno, la que la mayor parte de nosotros estamos inmersos de forma más o menos voluntaria? Pues bueno, yo te diría que si la única opción que hay se va al garete, pues nos vamos al garete todos con ella, ¿no? O sea, el tema es que hacer otra opción o hacer otras opciones, ¿no? Pero lo más inclusivas posibles. Yo a veces me lamento de que todas estas iniciativas no llamen la atención de las personas que parece que están totalmente imbuidas en el sistema, ¿no? Y yo lo comparto muchísimo por mi trabajo, por todo, ¿no? Decir, oye, que hay alternativas, que hay opciones, que esto se puede complementar con esto otro, en fin, pero de una forma constructiva, ¿no? Pero claro, es que hay que currárselo, o sea, es lo que yo digo siempre. O sea, discutir, está muy bien discutir. Dar charlas, vale, qué bonitos son los bancos de tiempo. Yo llevo ya 3 años oyendo qué bonitos son. Qué bonitas son las monedas sociales, qué estupendo todo. Hay que ver los alemanes, qué bien lo curran y que tengan 40 monedas sociales. Pero hay que empezar ya a crear alternativas, ¿no? Y insisto, hacer cosas. Ya os digo, monedas en Bilbao van a aparecer ahora 4, perdón, en Euskadi, va a aparecer una moneda en Extremadura, van a presentar alternativas también a todas las personas que están allí. En Madrid tendría que haber alguna también, estamos trabajando también para que exista. Pero claro, el tema es no solo moneda social, que es una herramienta, sino comunidad. Y el 15M ha hecho mucho por el tema comunitario y es donde más tiene que luchar. Y ser sobre todo inclusivo, que la gente se identifique con 15M a saco, pero todo el mundo, como pasó al principio. O sea, donde yo veía compañeros míos que se identificaban con todo lo que era la indignación contra el sistema. Pero claro, se puede uno indignar, pero hay que presentar alternativas. Esa es la... Yo creo que el gran reto... el 15M, ¿no? Y las asambleas, ¿no? Y lo bueno de todo es que ha pervivido, ¿no? Que ha persistido. Yo sigo conociendo gente que se rompe todavía los cuernos por asistir a las asambleas, por hacer trabajos, por hacer cuestiones. Los bancos de tiempo, cada vez más gente quiere hacer consultas. O sea que hay que, pero ser muy inclusivo, repito. O sea, yo al principio me emocionaba porque digo, joder, pues gente de todo tipo se está indignando, pero necesitan vías inclusivas. No demasiado alternativas. Y los digo yo que soy bipolar, ¿no? O sea, ¿vale? O sea, que yo quiero ser empleado de banca todavía, intentar transformar la banca en la que trabajo, pero también que lo otro también se acerque a la gente con la que yo estoy conviviendo día a día. Que de alguna forma diga, oye, que... Y es que eso pasó al principio del 15M. Los primeros meses, repito, yo estaba alucinando. Digo, joder, o sea, esto ya ha llamado la atención. Pero es que estos siguen allí. Estos siguen allí, ¿me entendéis? ¿No? Estos siguen allí. Y el tema es que esto no cambia. Muy buena reflexión y además muy importante, según mi modo de verlo, de esta última reflexión de Julio Gisbert. Hay que crear alternativas y además esas alternativas deben ser inclusivas. Yo creo que es un buen punto y final a esta charla interesante que hemos tenido hoy contigo, Julio. Muchas gracias por estar hoy aquí en la mesa de Barrio Canino. Pues nada, a vosotros y encantado. O sea, que nada. Y bueno, terminamos el viaje, continuamos un poco ese viaje de los romaníes. No, una más y luego nos despedimos. Bueno, pues entonces vamos a ir, cuéntanos. Venga, vamos a quedarnos con, o vamos a despedirnos con un gitano de aquí. Porque hemos hablado de los gitanos romaníes, pero bueno, que yo creo que también hay que resaltar, bueno, pues toda la música gitana, flamenca, que se ha hecho en este país y que se sigue haciendo con, bueno, sigue habiendo artistas de mucha calidad. Y bueno, pues vamos a continuar con un clásico, con Juan Peña el Lebrijano, que es por derecho propio uno de los más grandes del flamenco, tanto por su conocimiento del cante más ortodoxo como por la actitud investigadora e innovadora que siempre ha mantenido. Descendiente de una familia gitana consolera en el cante, la de Perrate de Utrera, que a su vez desciende de una cantaora del siglo XIX, Merced la Serneta, el Lebrija ha desarrollado una búsqueda de la unión entre la música flamenca y árabe, tocando con músicos marroquíes en diversas grabaciones y conciertos. En este caso, con la orquesta andalusí de Tánger y Paco Cepero a la guitarra. Vamos a escuchar del Lebrijano el tema Chibulí, de su disco de Encuentros de 1984. We'll be right back. encuentre será tu novio. Son cinco los caminos, ningún ha vuelto. Por mucho que tú llores, yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Shibuli, shibuli, habibi. Ida, wida, wigdibi. Shibuli, shibuli, habibi. Ida, wida, wigdibi. Me refugié contigo bajo tu puente, metiste allí la mano dentro del río y luego la sacaste con el anillo, con el anillo. Dan la vuelta, dicen cantando, la divina, divina, mi adivinanza, la que encuentre el anillo con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa. Barrio Canino. Y estos sonidos que nos evocan ya este último tramo de este viaje, no solamente con Julio Gisbert, que hemos hecho a través de los bancos del tiempo y de las monedas sociales, sino también un viaje a través del tiempo y del viaje propio de los romaníes en su extensión a lo largo del mundo, ¿no? Grata charla hoy con Julio Gisbert y también grata a la música que nos ha traído el Dr. Harry. en este programa al que ya ponemos punto y final. Yo antes tengo que decir una cosa, porque como es un programa así, número redondo de Barrio Canino, pues hay que decirlo. Hoy es el programa número 50 de Barrio Canino y de alguna manera, pues bueno, llegar a un número redondo siempre da para hacer esa reflexión de mirar hacia atrás todo lo que hemos andado, todas las cosas que se han hablado en esta mesa. Fijaros lo que se ha hablado esta tarde, pues imaginaros lo que hemos llevado en estos 50 programas y también, bueno, en este pequeño encuentro otra vez, este reencuentro, ¿no? Esta vuelta de septiembre, que siempre es difícil, pero bueno, para mí, a mí me cuesta, ¿eh? Pues también miramos hacia adelante, en los siguientes programas que yo creo, o al menos yo estoy muy ilusionado con ellos y yo creo que pueden ser interesantes. La semana que viene hablaremos con Los Pastores de la Sierra Norte, proyectos de autosuficiencia rural, un programa que tenemos muchas ganas de hacer con ellos. Eso será el próximo viernes 14. Sí, sí. Sí, sí, no, viernes 14, sí, sí, estoy pensando lo del otro viernes. Y el viernes 21 de septiembre ya también podemos anunciar la charla que tendremos. Nuestra invitada será Ana Echenique, no sé si os suena, pero es una persona que nos va a hablar con ella. Nos puede hablar de muchos temas, porque Ana Echenique, como madre fundadora de ATAC y persona que lleva militando en este tipo de organizaciones durante muchísimo tiempo, últimamente fue candidata al Senado por la formación esta Equo. Nos puede hablar de muchas cosas, pero concretamente la vamos a tirar de la lengua con un tema muy concreto, que es el tema de la especulación con los alimentos. Un tema muy sangrante, con dudosas entidades detrás que han cambiado el juego en el tema de la inversión en materias primas y sus derivados. Hablo concretamente de Goldman Sachs y una especie de índices que se inventó hace 10 o 12 años que han desembocado en una serie de hambrunas no provocadas por sequías o desastres ecológicos, sino por especulación alimentaria, algo sobre lo que ya la propia FAO ha dicho que está pasando, ¿no? La FAO, no estamos hablando de una ONG, algo bastante clamoroso que está ocasionando graves problemas a países que ya de por sí los tenían, porque bueno, ya el tema de la especulación está llegando a límites insospechados. Es un tema sobre el que, por lo menos a mí me pasa, cuanto más leo para preparar ese programa, y llevo leyendo bastantes meses sobre ese tema porque llevamos mucho tiempo entre nosotros aquí fuera del micro hablando de ese tema, más descorazonador me parece y más me parece urgente una intervención, una solución, o al menos informarse sobre ese tema. Bueno, importantes programas, yo creo, o al menos ya te digo que yo por lo menos estoy ilusionado con ellos, y eso es una reflexión que yo hago ahí aquí en nuestro 50, en nuestro programa número 50, no sé cómo se dice en quincuagésimo. Quincuagésimo. Quincuagésimo. Madre mía, tío. Quincuagésimo y romaní, no te digo más. Bueno, pues nada, yo ya no tengo nada más que decir. Una vez más, gracias a Julio Gisbert por este rato que hemos pasado aquí esta tarde. Nada, encantado de nuevo, ¿eh? A ver si vuelvo más. Pues nada, hasta el próximo programa. Y bueno, aparte de los autosuficientes rurales, también vamos a tener a gente de huertos urbanos de aquí de Madrid. Es verdad, se me olvidaba. Claro, claro. Hoy habéis hablado de la mora, de la moneda que se creó en la Sierra Norte de Madrid. Si no, vale. Hablamos. Es que momento. No he dicho nada y digo, hombre, a ver si se van a molestar, pero oye, que vale, pues acaso. En su momento se habló, pero lo vamos a decir aquí ahora. ¡Viva la mora! ¡Viva! Ahí. ¡Viva! Y ya para... Me despido yo también, el Dr. Harry, hasta la semana que viene, y os dejo con el último capítulo de este viaje romaní, porque la música romaní sigue evolucionando y, como os habéis dado cuenta, tiene cosas en común entre ella, pero claramente tiene muchos caracteres de los países en donde estos músicos están viviendo y tocando. Y también cambia con los tiempos, y para ello nada más y nada menos que un grupo que aquí a nuestro alma mater y gurú le encanta. La excepción confirma la regla. Un grupo de hip hop gitano. Sí, amigos, hip hop gitano. Y de hecho me permitió una reflexión para despedirnos, porque aquí hay un grupo que también nos ha gustado mucho siempre, de punk gitano, Toreros After Olé, que curiosamente, investigando hoy me he enterado de que sus componentes fueron los que compusieron allá por los años 60 esa canción de ¿Qué pasa contigo, tío? Sí, ¿eh? Los Golfos, estos dos hermanos, acabaron haciendo punk en Madrid, y de hecho actualmente el hermano mayor vive en Francia como un músico hispanista de reconocido nombre allí en Francia, para que nos dimos cuenta de lo que tenemos y no hacemos caso aquí nunca. Bueno, pues la excepción, estos músicos, estos tres grandes desde el Pan Bendito, de aquí un barrio del extrarradio madrileño, el Langui, el Gitano Antón y la Daco Style, comenzaron a rapear allí en el Pan Ben a finales de los 90 con su argot Caló, dándolo todo, y llegaron a recoger un premio MTV el mismo año de la publicación de este disco, de esta canción que vamos a oír, del año 2006, o alguna aguantando el tirón, para que nos demos cuenta de que esto vale también, esto vale, y vale mucho. Sí, sí, el que no quiera al Langui es porque no le conoce. Bueno, a estas alturas el Langui, que es uno de los dos MCs junto con el Gitano Antón, pues ha trascendido, ¿no? Digamos, más allá de lo meramente musical, y ha llegado a ganar dos premios Goya por su interpretación en la película El truco del manco y por la canción A tientas, que introdujo en la misma película. No se puede tener más arte. Vámonos con Marcado para toda la vida. Hasta la semana que viene, La Excepción. Hermanico, protege tu hombría, que es lo único que te quedará. Yeah. Piensa que en otras circunstancias no estaríamos así, pero la vida obliga, obedece. Buena amiga, diosa fortuna, me consuela el corazón, y eso tiene un precio. Hoy levanta el becerro de oro que mi ras meció, en medio de un miedo al saber que es el odio. Confusión, joven y cabezón, y un suspiro rebelde que delata un amor, no una ambición. Pasión oxigenada, la respiras y vives. Blanco un sueño es, negro luto hasta los pies. Tu alma en un papel me la susurras al oído, y convencido de tu hombría vagas en olvido. Parafernalia dunaria, guarda tus escrúpulos, tus disimulos. Apóyate en mi hombro y cierra el círculo. Tan puro que no dudo si hubo noche o día. Gitana rebeldía, pues no la entenderían, descarado asentiría. Marca para toda la vida. Y una jerga maniata, una mana aullaría. Que se quede el solo oculto con mil laches y un bulto. Don divino que reseca, un respeto mutuo. Cautos infieles, desprevenidos nobles. Sabía de fuertes robles, tienen su cobre ya batido. Colla al patio, salen los castigados y más sentido de lo que pudo ser. Y así yo descubro mi rostro sin cicatrices, y aunque sea por una raíz de ya voy marcado para toda la vida. ¿Cómo? Marcado para toda la vida. Yeah. Descubro mi rostro sin cicatrices, y aunque sea por una raíz de ya voy marcado para toda la vida. ¿Cómo? Marcado para toda la vida. Me despivo por los míos, no ansío por los dineros. Doy el callo en mi trabajo, doy la cara por ti. Tantas veces hagan falta, falta y penalti. El que cometen esas víboras, sacan la lengua. Pues saco el pijo, dijo la niña. ¿Por qué anda así, mamá? Calla, descarada, es normal, no pasa nada. Marcado pa' toda la vida y un estado emocional intenso, natural, de difícil controlar. Cayéndose mi lágrima tan solo al realizar, tan solo al contemplar, tan solo al recordar. Situaciones, vivencias, añorando una ausencia, suerte la mía. Hoy quien se fía por amor y su temor, hoy quien se guía y engendra una semilla que florecerá algún día. Si de dos la cosa no podía ser más hermosa, amplio es tu corazón bonito, que no se escucha nunca en un hogar los gritos violentos, gestos de desterrar. Y hagamos un esfuerzo más por mejorar, todos capaces de vivir como un grupo unido. Difícil de pensar en este mundo erguido, marcados por un entorno, costumbres o usanzas, por una feliz o una cruda infancia. Descubro mi rostro sin cicatrices, y aunque sea por una raíz de ya voy marcado para toda la vida. ¿Cómo? Marcado para toda la vida. Yeah. Descubro mi rostro sin cicatrices, y aunque sea por una raíz de ya voy marcado para toda la vida. ¿Cómo? Marcado para toda la vida. Marcaos y siempre agradecidos por las horas de este día. Unas estuvieron marcadas por el silencio necesario, otras por las conversaciones y las sonrisas de nuestros juegos, por el día que hemos vivido juntos compartiendo trabajo y amistad. Y gracias a esas personas que siempre ayudan sin pedir nada a cambio, misioneros, bomberos, voluntarios, dejando todo y marchándose lejos para ayudar al prójimo, sin olvidarnos de los niños y niñas que aprenden a escribir con los cuadernos que nosotros tiramos, y aquellos que son obligados a ser soldados en sus países, cambiando sus no juguetes por armas automáticas y patios por edificios en ruinas, pasando por guerras, dictaduras y avasallamientos. Todos marcados para toda la vida.